estamos a punto de salir. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés, como siempre acompañado por la bellísima Mena, y nos encontramos aquí en Geekly Network, y como siempre le damos las gracias a nuestro buen amigo Cosner, que está detrás de las escenas maniobrando todo. Mena, ¿me puedes escuchar acá? Sí, acá sí te escucho. ¿Me puedes escuchar en Instagram? No pasa nada. No, porque lo muteé para que no haga acá. Perfecto. Pero acá estoy. Curiosamente, yo también hice exactamente lo mismo. Aquí ya estamos en ambos lugares, estamos en Instagram. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando. También nos encontramos aquí en YouTube. Y me gustaría saber, Mena, ¿cómo te fue ayer que estuviste con los chicos del Otro Geek? Estuviste hablando, me traicionaste, te fuiste con otro programa, me abandonaste. Dije, no. Joey ya no va a regresar. Ya está muy contento en San Diego. Ya vi las fotos, no regresa, me abandona. Pues bueno, yo lo abandono primero. Claro. Y te vas con otros. No, ya hasta tiene otro grupo de X-Men en la Comic-Con. ¿Ya para qué? Ya buscó otra Goblin Queen, otra Jean Grey. Ajá. Otra X-23, ya para qué. No, yo abandonada. ¿Cómo te fue? Pues, estuvo padre, estuvo divertido, ya no fue tan largo, ya solo fueron 2 horas, pero bastante amenas, eran puras chicas además, y eso siempre es bueno, pero pero eran otras 3 chicas, entonces, todo muy bien, y pues sí opinábamos como, casi en todo estábamos de acuerdo, solo que a ellas sí les gustó mucho. O sea, están de acuerdo que no es como la mejor película que ha existido, pero sí la ponen en su top 5, por ejemplo. Ok. Para mí no. Claro. Pero, pues bueno, obviamente hablaremos. Hablaremos de eso en largo y tendido. Yo ya vi la película, al igual que tú. Entonces, pues podemos tener una larga plática acerca de ello. Obviamente me gustaría primero abordar rápidamente, entre comillas, mis aventuras en la Comic-Con, porque tú de alguna manera u otra... ¿Todas? No todas, porque tú de alguna manera u otra fuiste parte de mi primer día en la Comic-Con, cuando fue esto que se llama el Preview Night. Hicimos un pequeño live, porque siempre, todos los años veo que hay muchos influencers o gente con no tanta influencia, pero que todos están videando y haciendo lives y toda la onda. Y más o menos lo puedes detectar porque ahí tienen su cámara y están mostrando todo. Y de hecho me acuerdo que vi un tipo que creo que ha de tener alguna página de Masters of the Universe, o los Amos del Universo, He-Man y los Amos del Universo. Y estaba ahí con la cámara pegada a donde estaban todas las figuras de acción de He-Man. Y dice, ¿cómo podrán ver? Aquí tenemos esto y esto. Y estaba describiendo así detalladamente, o sea, punto por punto, cada una de las figuras. Pero así estaba súper entusiasmado. Y dije yo, espero que solo sea con He-Man, porque si de aquí se va a ir de He-Man, se va a ir a Jurassic Park, a WWE, a Monster High, a ¿cómo se llama? A Hasbro. El hombre nunca va a terminar su live. Obviamente nosotros tratamos de ser mucho más breves, nomás darles como que una probadita. Y bueno, tú obviamente has visto... enseñar las Monster High. Y hoy salió a la venta la del Vaira, o sale mañana. No, creo que mañana. Le tomé fotos, está dentro de todas las fotos que compartí, creo que ahí subí la del Vaira. De hecho, una amiga que es muy fan de Monster High se puso en la fila para comprar, creo que se llama Twyla, uno de los personajes, que la pusieron a venta el mismo día de la convención, creo que el miércoles o jueves, pero la de Elvira no la pusieron a la venta hasta creo que después. Pero ahí vi las fotos y dije, ¡ay, qué bonita! Y sí me di una vuelta por todas las Monster High, y a mí lo que más me sorprendió es que no solo estaba llena de niñas, además había hombres. Y dije, de señores. Yo entiendo por qué estoy yo aquí. Estoy cubriendo el evento y tengo que tener una visión completa. Pero, ¿qué onda este señor? ¿Y por qué metió a su niño de 15 años acá? Esto ya me empezó a preocupar. Pero no, bueno, cada quien. Sí, mucho coleccionista de Monster High, pues son hombres en sus 30, 40, fíjate, sí. Como sí. ¿Cómo se llama esto? Como My Little Pony. Que también tenían a su versión. Pero bueno, me gustaría ir así como que línea por línea, punto por punto de la Comic-Con. Tú obviamente habías visto muchos videos de lo que hay afuera, adentro, a un lado y a otro. Y estoy seguro que has visto millones de fotos, siendo que una muy buena amiga nuestra va todos los años, o casi todos los años, Liz Sakura. De hecho, ella ya, igual que yo, ya ambos hemos estado en el Masquerade, o lo que es el concurso de cosplay. Entonces, siento que ya habías visto mucho, pero cuando hicimos el live, creo que es la primera vez que habías estado en un live, ¿tuviste como una idea más, más clara del tamaño del espacio? Sí, sí está muy masivo. O sea, mi primo Roberto, él me acompañó, él llegó el jueves en la tarde-noche y empezamos a hacer nuestros recorridos viernes, sábado y domingo. Él lo acaban de operar de la rodilla. Oh. Y se olvidó. Dijo, llevar, no me importa. Quería conocer, pero no se imaginó la cantidad de pasos que íbamos a dar día con día. Creo que el primer día dimos 15,000 pasos y él no estaba preparado, entonces no llevó su venda que hace que su rodilla esté como que más comprimida. Entonces, pues ya llegó un momento que estaba cojeando. Llegamos al hotel. ¡Hombre! Y literal como viejitos, yo estaba ahí todo retorcido, porque como ya les había comentado en el live, tengo una infección estomacal, entonces todo retorcido porque ya mi estómago me estaba doliendo, y él todo retorcido porque su rodilla le estaba doliendo, entonces él agarró hielo y así como viejitos estaba poniendo hielo en la rodilla, ya que se sintió mejor y se le disminuyó un poquito, se puso la venda y fuimos de compras porque sus hijas y su esposa le encargaron todo. No tienes idea de cuántas cosas compró. Yo llené toda mi maleta de puras figuras de Batman. Como podrán ver, me compré Batman año 2 porque no lo podía dejar pasar. Pero dije, ¿sabes qué? Año 2 no es suficiente, porque si tienes año 2, pues necesitas año 1. Entonces necesito también, claro, comprar Batman año 1. Pero dije, ¿sabes qué? También yo siento que necesito una interpretación de quién soy yo, pero en versión juguete. Entonces me tuve que comprar un Nightmare Batman, porque dije yo, pues yo también soy ese, pero dije, ¿sabes qué? No, falta aún, necesito una estatua. ¡Ay, ya se murió! Necesito una estatua enorme, gigantesca, que ocupe todo el espacio, mi maleta de Batman hecha por Todd McFarlane. Bueno. ¿La vas a abrir o no la vas a abrir? Obviamente sí la tengo que abrir. Y claro, okay. Tengo una. Obviamente no es la original, es nomás una reimpresión de Detective Comics número 27. Y bueno, como siempre pienso en los amigos, también tengo esto para ti. ¡Ay, mi señor! Ya que nos veamos, te lo entrego. Pero bueno, entonces, como podrán ver, el martes tuve la oportunidad de ir por mi badge. Había muy, muy, muy poca gente, entonces yo aproveché. Esta foto no abarca todo el tamaño. Creo que aquí solo está cubriendo las puertas de la A hasta como la C, pero llegan hasta la H. O sea, es una cantidad enorme de espacio, o sea, el espacio nunca estará acaba. Como el Palacio de los Deportes, algo así, y la cosa es que enorme. Luego subes al primer piso y son todos los espacios de los paneles, que como ya les estaré contando, yo también pude dar un panel esta última vez que vi, se tuvieron que juntar muchas cosas para que yo estuviera en este panel, pero también estaba enorme por ahí. Ahí obviamente no hay nada en venta, solo son los paneles, y ahí pues obviamente puedes ir a comprar comida, cosas así. Abajo también hay comida. Obviamente no recomiendo la comida de ahí, es no solo muy cara, es muy X. No solo es muy cara, es muy X. Es más fácil salir y comprar cosas por fuera o ir a diferentes restaurantes. Mi primo y yo fuimos a diferentes lugares y todo muy rico. Desafortunadamente nunca estuvo en mi estómago por suficiente tiempo para disfrutarlo, porque eventualmente tenía que decirle, con permiso, necesito ir al baño a resolver un problema. Y bueno, ¿qué forma de arruinarte la convención? O sea, y cuando traías el traje de Batman, ¿cómo corrías al baño? Afortunadamente hay una pastilla que se llama Imodium AD, que es anti todo ese tipo de cosas. Entonces, el día que fui Cyclops y el día que fui, ¿cómo se llama? Batman, no corrí con ese problema. Si nos vamos a la siguiente imagen, mi querido Cosa, me gustaría que la gente vea qué bonito se ve. Esta foto siempre me gusta, ¿no? Porque cuando estás subiendo las escaleras eléctricas, puedes ver y nomás ves así como que el mundo de gente y es como que nunca acaba, ¿no? O sea, sí se siente eterno. Yo ya he ido varias veces a la convención, creo que 7 veces, y nunca me deja de impactar la cantidad de cosas que encuentro. Y esta vez, me acuerdo que estaba, no lo traigo acá, voy a tener que ir por él, pero estaba yo dando mis vueltas, dije, ya tengo, ya llené mi maleta, no hay manera que entren más cosas, ya estoy, todo está lleno de juguetes. Entonces dije, pues ya no puedo comprar nada, pero encontré un lugar donde tenían TPs en $6. Dije, pues ni modo, ¿no? Y me pongo a checar y tenían un TP de Batman, El Caballero Oscuro Regresa. Ya tengo ese TP, ¿ok? En su momento tuve los números, en los momentos tuve los números originales, pero se vendieron. Pero tengo ese TP, pero no me gustaba la portada porque es una portada más moderna. Entonces, tenían la portada original en $6. Estaba medio dañado el TP, pero dije, vale, yo quiero esta portada. Y lo agarré. Y después me fui a dar otras vueltas y encontré Old Man Logan, estaba en muy buenas condiciones, igual el TP, Infinity Gauntlet. También tenían el TP. Y son números que yo ya tenía en individual. Uh-huh. Todo se vendió, que se vendió mi colección. Entonces, los quería en TP, ¿no? Para tenerlos todos bonitos y todos en ahí. Y es algo que la gente no puede hacer la comparación, porque tú vas a una convención aquí en México y todos los cómics están hasta un poquito más caro, ¿no? Pero ahí todo lo que encuentras está un poquito más barato. No, o sea, a menos que sean los Great Lake Avengers o algo así. Ajá, porque es la primera aparición de, ¿cómo se llama? De Squirrel Girl, ¿no? Entonces, pues igual está un poquito más caro. Pero honestamente, sí, estoy muy contento. Y justo el lunes, después de comer lo que me puso mal, estaba yo en un mall, nomás haciéndome tarugo, y en eso recibo una llamada de mi buen amigo, nuestro buen amigo, Rolo Valdés, que tiene su programa mañana, aquí mero en Geekly Network. Y me dice, ¿qué onda, Joey? ¿Andas por aquí? Y le dije, sí. Y eso me puso muy contento. Déjenme mutear. Dije yo, qué padre, porque no voy a estar solo en esta convención. Está mi buen amigo Rulo Valdés, viene mi primo Roberto, voy a estar así como que va a haber más gente. Y en eso le digo, ah, qué buena onda, ya llegaste tú, ¿dónde te veo? Dice, no, Joey, no puedo ir. Le digo, ¿cómo que no puedes ir? Y me empieza a contar que por cuestiones de falta de lana no iba a poder ir a la convención porque él hizo mucho trabajo y estaba esperando que le paguen. Y él contaba con que esos pagos llegaran un mes o mínimo 2 semanas antes de la convención para poder planear bien su viaje. Pero como tú sabes, siempre lo dejan mal. Siempre se le aplican a nuestro buen amigo Rulo. Siempre se le aplican. Y creo que es demasiado noble en algunos casos. Entonces, bueno, es algo también como en este medio, ¿no? O sea, ya ves que todos los pagos son a 3 meses y así. Sí, pues yo como actor es de 2 a 3 meses. De 2 a 3 meses son los pagos. De hecho, me deben un dinero de un comercial que yo hice. Creo que se los había mencionado. Me deben y me fui sin que haber recibido ese pago. Afortunadamente tenía tarjetas de crédito y con eso financié mi viaje. Y ya que llegue el pago, voy a dejarlas en cero. Pero bueno, como todos ustedes saben, nuestro buen amigo Rulo ha trabajado en cosas de DC, más famosamente Batman The World, donde él fue parte del equipo creativo de Batman en México. Y ahorita él está trabajando en un nuevo cómic de Blue Demon. Y resulta que ellos presentaron la idea del cómic de Blue Demon hace 2 años en la Comic-Con. Si estoy en lo correcto, fue en 2022, cuando él fue a presentar la idea para este cómic, pero desafortunadamente, este año él no iba a poder ir a no solo presentar ya el cómic junto con Blue Demon, junto con el equipo creativo y además con las imágenes, porque él no podía ir por esta cuestión de dinero. El escritor Oscar Amador, otro buen amigo mío, que ha trabajado con Rulo por muchos años, él tampoco iba a poder ir, porque no le dieron la visa, no le dieron la renovación de visa. Giovanna Arévalo, que es la persona encargada de esto en el aspecto editorial, tampoco iba a poder ir porque no le renovaron la visa. Y Blue Demon tenía conflictos de agenda que quería ver si iba a poder resolver para poder estar ahí. Yo le dije, compañero, por favor, si no puede ir Blue Demon Jr., que mínimo vaya su hijo, porque necesitamos un enmascarado ahí. Porque si no, yo obviamente con todo el gusto del mundo puedo suplirte, pero no puedo suplir a un ícono. Ni mi ego es tan grande para pensar que yo puedo suplir a un ícono. Y me dijo, déjame ver qué se puede lograr, pero mientras tanto, cuento contigo, Joey. Y le dije yo, ok. Entonces, dije que sí le entraba al quite y me dijo que podía contar con Toño Guerrero, con Toño Guerra, perdón, que él fue uno parte del equipo de color, él hizo los flats de color. No entendí muy bien cuál es el proceso, pero tiene que ver con que él le pone como que el color inicial y ya de ahí se va se le van poniendo las tonificaciones y las sombras y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Y Alex Sinclair, que fue por muchos años y sigue y continúa siendo el entintador de cabecera, perdón, el colorista de cabecera de Jim Lee, iba también a estar en la plática y dije, a ver, voy a estar yo a un grado de separación de Jim Lee. O sea, voy a saludar con esta mano al hombre que ha saludado a Jim Lee por años y años y años, el que coloreó Hush, Batman Hush. Y digo, sí estoy ahí, cuenten conmigo. Entonces, literal, y todo estaba, ya me mandó el cómic, ya lo leí, me encantó el cómic. Obviamente no puedo revelar absolutamente nada del cómic, con la excepción de decir que es un cómic de terror, más que ser un cómic clásico de luchadores, porque el género de cómic de luchadores es algo muy mexicano y tiene ciertas fórmulas, como todos los cómics de superhéroes o de terror o de detective. Todo tiene una fórmula, pero aquí como que hubo un cambio de fórmula y es un cómic literal de terror. Me encantó el cómic, me encantó el giro, me gustó el arte, me gustó la portada coloreada por Alex Sinclair, obviamente hecha por Rulo Valdés. Me encantó todo. Y dije, bueno, pues vamos a ver cómo sale, ¿no? Igual me mandó algunas entrevistas, Rulo, que él hizo hablando del cómic, para que yo tenga como que una idea. Para que él, en vez de que él me lo tuviera que contar todo, viera las entrevistas y pudiera ver todo. Y déjame decirte, creo que tú y yo no tenemos nada que preocuparnos con algunos de los de las personas que hacen podcast aquí en México, porque, Dios mío, aburridos es poco. Rulo les hacía el programa porque ellos no sabían qué preguntar. ¡Qué grosero! No saben qué preguntar. Ahorita las dos personas que están viendo ya bien dormido. No sabes, te juro, son tan aburridos estos tipos que les... Porque, por decir, en una de las entrevistas que le hacen, básicamente él da todo y los chicos que lo están entrevistando nomás dicen, ajá, no dicen, no buscan qué preguntarle. Y ya el mero final dice, no, ahorita te vamos a hacer esas preguntas así fuertes, así intensas, para saber más de ti. Y dije yo, wow, bueno, finalmente algo va a suceder, ¿no? Y le dice el chavo, bueno, además de la lucha libre, ¿qué otro deporte te gusta? Dije yo, no, qué profundidad de pregunta, Dios mío. Y, ¿deporte? Y Rulo dice, deporte. Y dice Rulo, bueno, me gusta mucho el básquetbol, me gusta mucho el básquetbol. Disfruto mucho el básquetbol, especialmente el básquetbol americano. Así, ¿cuál es tu equipo favorito? Dije yo, qué preguntas tan incisivas para conocer a la persona. Y así te juro que creo que la próxima pregunta fue, ¿cuál es tu color favorito? Te lo juro, por poco me desmayo. Dije, esas son las preguntas profundas, no manches. Pero bueno, entonces ya después de ver todo eso, y las vi todas porque hice mi tarea, nada me relajó tanto, te juro que nada me relajó tanto, como el domingo que estaba preparándome para ir a dar la conferencia, a ver cómo la inventaba, suena mi teléfono, teléfono desconocido, pero como yo soy bien curioso, siempre contesto, le digo, sí, bueno. Y dice, hola, ¿qué tal? Habla Blue Demon. Y yo, Blue Demon tiene mi teléfono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? ¿Qué me cuenta? Y ya me dice, me encuentro ahorita en el aeropuerto de Tijuana. ¿Cómo le hacemos? Le dije, pues, láncese a la Comic-Con, porque está toda la frontera y tiene que llegar al centro. Además, están muchas calles cerradas por lo mismo de la Comic-Con. Además, tiene que ir a presentarse, a que le den su badge, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije, mejor láncense y nos vemos por allá. Voy para allá. Y se lanza. Y yo, no manches, voy a conocer a Rulo. Se logró. Y ya le escribí a Rulo. Le digo, Rulo, mira, relájate. El 98% de mi chamba ya está hecha. Porque ya me dice Blue Demon que viene para acá. Ahí, como podremos ver, está todo el equipo. El chico de barba es Antonio. Del otro lado, con la gorra azul, tenemos a Alex Sinclair. En medio, obviamente, tenemos a Blue Demon. Y ya estoy yo ahí con la cara de, no manches, voy a dar una conferencia. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué me llevó? O sea, ¿qué parte de mi vida, qué parte de mi jornada de vivencia me llevó tropezándome hasta que estoy dando una conferencia en la Comic-Con junto a Blue Demon? Porque si estuviera dando una conferencia acerca, no sé, de Comic Manía, cero gentes. Junto a Blue Demon. Pero junto a Blue Demon. Y la gente, nomás vieron a Blue. Y bueno, enloqueció a la gente. Y claro, tú sabes, yo soy la persona más exagerada del mundo. Cuando hago la presentación, digo, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Veo que no están funcionando los micrófonos, no están funcionando. Pero ahorita ya mandamos a alguien, ahorita van a venir a componerlos, pero todos me pueden escuchar. Sí, lo hacemos esto en español o en inglés. En español. Digo, claro que no hay problema. Me presento, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y silencio total. Y digo yo, este sería un buen momento para aplaudir. Ya la gente empieza a aplaudir. Presento a Antonio, presento a Alex y obviamente digo qué es lo que hace. Y damas y caballeros, con todos ustedes tenemos a la leyenda Blue. Y ni he terminado de decir Blue Demon y la gente está aplaudiendo. Dije yo, ya los tengo en la mano porque nomás hay que guiarlos. Y ya le dije, Blue, cuéntanos cómo empezó todo esto. Ya nos contó la historia de que estaban, ya tenían a una editorial interesada que iba a financiar todo. A última hora, esa editorial se echó para atrás y no quería tirar todo la basura a Rulo. Y dijo, no, ¿saben qué? Vamos a buscarle. Vamos a escarbarle. Y le buscaron, le escarbaron y lo lanzaron por ellos. Y dije yo, oye, qué padre que neta, sin tener el apoyo financiero, sin tener las ventas ya hechas, se lanzaron. Y qué bueno que se lanzó en Blue Demon. Dijo, pues vamos a ver qué pasa. Qué bueno que se lanzó Alex, que Alex dijo, yo lo único que quiero es una máscara firmada por Blue Demon y ya con eso yo le chambeo. Rulo obviamente ha sido uno de sus sueños siempre participar en un cómic y de hecho él estuvo participando con otro luchador, con Canek Jr. Me estaba diciendo, según escuché en una de sus entrevistas, que le está viendo muy bien al cómic, pero vino pandemia y todo se vino para abajo, pues porque igual se vuelve todo muchísimo más difícil durante la pandemia. Y entonces, pero bueno, la cosa salió y como podrán ver, había muchísima gente ahí. Nos divertimos cañón. Y no sé si se alcanzó a notar, yo tenía una playera del cómic de Blue Demon. Es una playera negra con el símbolo de Blue Demon y toda la onda. Yo tenía esa playera puesta, me la regaló Rulo. De hecho, me dieron dos playeras. Y yo le dije, me dice Rulo, ¿de qué tamaño la quieres? Le dije, por favor, que sea small. ¡Chica! Si son muy chicas, dame una mediana. Dijo, te voy a mandar una large y una extra large. Y dije, Rulo, me van a quedar enormes. No, somos más o menos del mismo tamaño. Te voy a mandar una large y una extra large. Como podrán ver, estoy nadando en esa playera. La large se la regalé a mi primo Roberto, porque mi primo Roberto sí es como que fan de la lucha libre. Y yo me puse la extra large. Y como podrán ver, yo estoy nadando en esta cosa. Y fue muy curioso porque mi primo, yo lo notaba como que no estaba impactado. Le colgué el teléfono y dije, Roberto, acabo de hablar con Blue Demon. Y él sonó, dije, Blue Demon. Hasta que vio a Blue Demon. Cuando Blue Demon se acercó y le dio la mano, él le cambió la cara como que no se lo imaginaba. Y tenían un punto de plática los dos porque acaban de operarle la rodilla a Blue Demon. ¡No! Y se la acaban de operar a mi primo. Entonces los dos estaban hablando de todas las pastillas. Compartían su padecimiento. Me empecé a reír y ya platiqué. Blue Demon me cayó súper bien. Si alguien en algún momento se ha expresado mal de los luchadores que son así, no voy a ser yo uno de ellos porque me cayó súper bien, súper buena onda, súper relajado, bien cotorro y todavía me dice, cuando ya quiero descansar aquí en la Comic-Con, empiezo a inventar que soy cosplayer y no soy el verdadero, me empiezo a reír. Porque obviamente habían varias personas ahí, con máscaras, de hecho fue un chico disfrazado del santo, me mató de la risa y nos estábamos burlando de él, hey, te confundiste de plática. Pero bueno, pues estuvo genial. Y obviamente como muchas de las personas que estaban esperando me vieron con mi playera de Blue Demon, alguien me dijo, oye, ¿dónde la puedo comprar? ¿Dónde puedo comprar esa? ¿Trajeron más playeras que yo para comprar mi playera? ¿Dónde está el booth? Dije, no trajimos más playeras, pero no te preocupes. Al final vamos a hacer una dinámica para que yo regale esta playera. En serio, esta playera se va a regalar. Relájense. Obviamente lo mencioné y el papá de Antonio, que fue el que se encargó de grabar toda la plática, entonces hay video de toda la plática, él también tenía una playera y él dijo, yo también regalo la mía. Dije, perfecto, al final vamos a regalar dos playeras. Y empezó a ir todo muy bien y se me ocurrió brillantemente que en base a preguntas se iban a regalar las playeras para hacer que la gente se parara a preguntar. Entonces, en el momento que dije, con preguntas se regala, se empezó a hacer la fila, hubo muchas preguntas, un señor llevó, no sé, estaba súper nervioso, dijo, yo llevo ¿dónde está Blue... este mural? Es que estoy viendo las imágenes. No sé, pero hay que preguntarle a Rulo, creo que lo voy a ver mañana. Va. Pero un señor tenía un tatuaje de Blue Demon aquí en el antebrazo, dijo, yo llevo a Blue Demon en la sangre. Y... divertidísimo todo, mucha gente dijo, queremos comprar ese cómic, necesitamos ese cómic en inglés para que le llegue a más personas, queremos comprarlo aquí, se pueden hacer envíos a los Estados Unidos, queremos comprarlo aquí en los Estados Unidos, no, ya que no tenemos un Sanborns cerca, porque aparentemente a finales de agosto sale este cómic en todos los Sanborns, y ya después de todo eso dije, ok, las dos mejores preguntas se llevan la playera. Playera. Entonces, el señor que llevó el tatuaje de ¿cómo se llama? De Blue Demon, él se llevó una de las playeras. Estaba feliz. Y además tenía una playera de Batman cuando fue a la conferencia. Entonces, él tenía mi voto. El señor se quitó la playera y se la dio a él. Dije, ok, ahorita, ¿quién se gana la playera que llevo puesta? Porque tú sabes, yo necesitaba una excusa para quitarme la playera en San Diego. Y no, aún... un niñito, no sé, ponle de 6 años, le había preguntado a Blue Demon, se nota que el niño es bilingüe porque hablaba Spanglish. Su pregunta fue, ¿cuál es su superhéroe favorito? Y la respuesta de Blue Demon fue genial, dice, Blue Demon. Entonces me encantó eso. Y ya le dije, perfecto, ya te lo ganaste. Me quité la playera enfrente de todos y se la lancé al niño. ¡Pobre niño! Aparte todo enorme. Me quedaba grande a mí, imagínate, este niño va a tener que crecer para que le quede, bueno, la gente estaba feliz, le encantó la plática, muchos querían foto con Blue Demon, le dije, ¿sabes qué? Tenemos que salir y afuera, porque ahí termina tu conferencia y te corren, y yo no quería que hubiera problemas, ya estaba la persona ahí con, faltan 5 minutos y cosas así, salimos, terminamos en punto a las 2:28, y a las 2:30 ya empezaba la siguiente. Entonces salimos todos a tiempo y afuera se hizo la fila para tomarse fotos con Blue Demon. Obviamente yo aproveché y me tomé mi foto con Blue Demon porque dije, pues, ¿sabes qué? Yo también quiero mi recuerdo. Entonces, neta, le agradezco a Blue Demon por haber logrado mover toda su agenda y poder ir. Le agradezco a Alex Sinclair por quitarse un espacio y estar con nosotros. Antonio, que bueno, sin todo su apoyo, pues no se hubiera podido hacer esto. Y no hubiera video si no hubiera sido por su papá. Neta, el señor fue bien preparado. Y pues igual le doy las gracias a Rulo Valdés por concederme uno de mis más grandes sueños. O sea, moderé una plática. Y lo más padre fue que todos confiaron en mí. Tanto Antonio como Alex como Blue Demon confiaron en que yo me iba a subir a ese escenario y iba a hacer mi chamba de vender el cómic. Y también iba a ser mi chamba de hacerles preguntas a ellos para que ellos no se queden monosilábicos. Todos hablaron, todos. Y quitarte la playera. Y me quité la playera. O sea, cerré todo. Dije yo, qué bonito. Cerramos muy bonito la Comic Con este año. Y bueno, ya para terminar, decidí ir con cosplay, porque si no vas con cosplay, pues, o sea, no disfrutas la Comic Con. ¿Fuiste? No hay enseña de que fuiste. Entonces dije, bueno. Yo quería llevar a Cyclops de Astonishing X-Men. La señora no tenía listo mi traje. Y quería llevar a Batman, versión cómic, así como estilo Year One, ¿no? Con el, ¿cómo se llama? Con el murciélago totalmente sin el óvalo. Pero desafortunadamente la señora sí me lo entregó, pero no tuve tiempo de probármelo y checar qué funcionaba y qué no funcionaba. Dije, yo no quiero sorpresas en la Comic-Con. Y afortunadamente habíamos ido a la experiencia Panini el viernes, y había probado una versión de Cyclops y había probado una versión de Nightmare Batman, y dije, ok, estas dos fotografían bien, funcionan bien, y además no voy a tener que recurrir a mi primo para subirme el cierre y bajármelo cada vez que tenga que ir al baño, lo cual fue genial, no quería molestarlo con eso, ya mucho estaba haciendo, tomándome fotos, y como podrán ver, neta, qué buena onda que mi primo tomó todas las fotos y las tomó bien, aparentemente sus dos hijas, como salen mucho en Instagram y en TikTok, ya lo enseñaron a tomar bonitas fotos. Yo me divertí muchísimo. Todos los cosplayers a los que les pedí fotos, todos dijeron que sí. Cada vez que me veía un Cyclops, estaba muy entusiasmado. ¿No te encontraste a Caleb? No fue. No fue. Yo quería ese encuentro. Sí, yo también quería ser Batman con él y además iba armado, pero no. Este fue uno de los mejores Wolverines que vi porque fue como su Wolverine Ronin. El chavo se llama The Wolverine Cosplayer, solo tiene cosplays de Wolverine y todos padrísimos. Y a nivel estatura, como podrás ver, está perfecto también. Tiene la estatura de Wolverine y nos vimos bastante bien. Alguien nos tomó esa foto. No llegué a tiempo para el grupal de Marvel, pero sí llegué a tiempo para tomarme fotos con ellos, pero no para para poder participar ya tal cual en el grupal. Y ya el segundo día fui de Nightmare Batman. Pensé que me iba a asar, pero había bastante frío. Uh-huh. Había bastante fresco, mejor dicho, en la Comic-Con, entonces no tuve problemas. En la primera foto, la chiquita, la niña que está ahí de Robin, literal, vino corriendo tras de mí. ¡Batman! ¡Batman! ¡Una foto! ¡Batman! Me dio muchísima risa. La chica que está de Nightwing, que me gustó mucho su Nightwing, igual cuando le pedí una foto, dijo, ah, sí, claro, con mucho gusto, y le pidió a su novio que nos tomara la foto. No había ningún Superman así tan espectacular, eso fue como que lo mejor que encontré. Y aquí me encantó. Poison y Harley. La Poison y Harley estaban muy bien y estaban actuándole súper bien. Y no sé si se alcanza a ver que la Poison tiene ahí la plantita. Tiene una plantita ahí muy bonita. Igual se armaron varios grupitos. La chica que está de Riddler es el segundo año que la veo, también súper linda. Y mero arriba, no sé si notas que hay una chica en silla de ruedas que está de Batgirl de Barbara Gordon. Y lo más curioso es que le vi las piernas y sí, efectivamente, es una chica en silla de ruedas. Y me encantó que a pesar de que estuviera en silla de ruedas, dijo, yo voy con cosplay. Esto no me va a limitar. Y no fue la única persona que vimos. Ya en el grupal, obviamente, no sé si se alcanza a ver, pero ya si ves el grupal, hay una señora ya grande que está de Harley Quinn y tiene esa, ¿cómo se llama? Ese carrito motorizado. ¡Oh! No sé si se alcanza a ver en una de las fotos. Creo que en la foto de arriba es donde se alcanza a ver más a ella. Y ya en la foto de abajo estoy yo. Mi primo tomó todas las fotos y me dijo, compañero, ni te ves. Y le digo, ¿sabes qué? Sí. O sea, éramos tantos que es imposible distinguir. Solo yo sé dónde estoy porque... yo sé dónde estoy, pero porque, o sea, yo estaba ahí parado. Pero es casi imposible. Y más que nada, que mi traje es totalmente negro. Y como podrás ver, no fue Caleb Weeks. O sea, lo estuve buscando para hacer el enfrentamiento y no. Y pues en eso sí siempre le ganaré. De que como yo soy prensa, yo tengo mi boleto todos los años. Pero él, al igual que todo el resto de la civilización, tiene que tratar de conseguir su boleto. Y a veces es difícil. Y bueno, vamos a ver. Yo creo que ya... y esto no podía dejar pasar esta foto. Fui al baño porque tenía un dolor de cabeza horrible porque me apreté demasiado los goggles. Estaba un dolor de cabeza terrible, me tenía que tirar un poquito de agua. Me quité la máscara, que es muy fácil de quitar y poner. Me tiré un poquito de agua y me vi al espejo y dije, no manches, me veo como Robert Pattinson. Necesito esta foto. Entonces me tomé la foto y dije, oye, no veo nada mala. O sea, quitando que no tengo el cabello largo, pero no sentí que me veía nada mal. Y bueno, ya vamos a ver qué más tenemos por acá. Pero en general, o sea, me divertí muchísimo, me sorprendió que mi primo se haya divertido también. Y bueno, ya nomás tengo algunas otras imágenes aquí, ¿cómo se llama? En la puerta, en el cuarto 10 dimos la conferencia, ahí está todo el equipo que dio la conferencia, aquí hay algunas de las imágenes, y como podrán ver en la foto de mero abajo, sí había bastante gente. Yo tenía miedo de que no iba a llegar suficiente gente, y dije, chin, después de todo lo que hizo el Blue Demon, para llegar con la rodilla toda destrozada, etcétera, y que no haya gente, pero no había, hubo muchísima, muchísima gente, y o sea, nos divertimos cañón. Espero que le haya gustado a él la conferencia. Como podrán ver acá, me robé la hojita que dice mi nombre. Entonces, yo tengo ahorita una hojita que dice Comic-Con y al lado Carlos, yo y Moisés. Entonces, alguien de la Comic-Con tuvo que imprimir. Él la imprimió. y abajo, como podrán ver, ya no carezco de mi playera de Blue Demon y ando con mi sudadera de Capitán América que me compré ahí. Ahí está Blue Demon y ahí está mi primo Roberto. Y como podrán ver de su sonrisa, estaba feliz. Aunque sí me criticó, me dice, te la pasas sobreactuando e interrumpes a medio mundo. Le dije yo, sí. Tú porque Dios, no te ha tocado verme en acción, pero en realidad me divertí muchísimo. Fue genial toda la Comic-Con. Y neta, Lo que más espero es que todos tengan la oportunidad de ir algún día. Y mi pregunta es, Mena, ¿cuándo me vas a acompañar a la Comic-Con? Para que hagamos millones de lives allá adentro. Pues mira, esperemos que sí nos den la visa. Ok, ok. Y que no quede, que no te falle el próximo año. A ver qué. Sería genial, porque una de las cosas que es afortunada en tu caso, tú sí tienes un trabajo estable. O sea, sí. Sí te reportas al SAT, entonces de alguna manera u otra creo que sí va a ser más fácil que te den tu visa. Esperemos que sí te lo puedan dar. Nos lancemos en banda el próximo año, que esté Rulo ahí ya con su cómic de Blue Demon, que tengan un booth para vender merchandise ahí en la Comic-Con. Hagamos nuestro ya que vaya. Ya tenemos el changarro, aunque sea. Sí, pero ¿dónde dejar las mochilas? ¿Cómo se llama? Que vaya Desnor, que vaya Liz, que vaya Tere y hacemos otro grupal ahí de X-Men. Porque también se me olvidó agarrar esa foto. No sé si viste, hubo varios grupales en el booth de Marvel. El booth de DC estuvo muy vacío. Lo único que tenían en el booth de DC solo tenían dos cosas. Dos. Mercancía para vender y el traje. Nada más. Absolutamente nada más. En el área de Marvel está un poquito más grande. Tenían los cuatro trajes de los cuatro fantásticos. Y el jueves fue el grupal de cuatro fantásticos. ¿Ok? Entonces, una cantidad... ¿Se alcanzaste a ver al Galactus que andaba por ahí? Sí, el gigantismo. Fue todos los días. ¡Wow! Me quedé helada. El Galactus estuvo ahí en el grupal y yo pensé que era de Marvel, pero no, es de una página que se llama Do3D, que ellos venden los archivos, que ellos venden los archivos 3D para que tú los hagas, imprimas en tu casa. De hecho, yo, en varias cosas mías, las he impreso ahí. O sea, el visor de Cyclops de Do3D lo encontré. Creo que mis nuevas, ¿cómo se llama? Mis nuevos guanteletes de Batman ahí también. O sea, tiene muchas cosas. Y de hecho, mi escudo de US Agent de ahí también va a salir. Entonces sí lo vi ahí y después creo que fue el viernes o el sábado lo vi caminando y es impactante y lo padre es que mucha gente sí se abre, o sea tenía dos personas que me estaban ayudando y esas personas se abrían para que él pudiera ir. Había un tipo que tenía como un platillo volador en su cabeza y yo claro, el tipo que tiene un platillo volador le está dando el señalamiento visual al Galactus. O sea, si el platillo volador está estático, el Galactus se queda estático. Se detiene. Si va avanzando, es que ya le abrió paso, entonces ya puede ir. Dije, porque yo, ¿qué anda con este tipo con su platillo volador iluminado en la cabeza? Y obviamente era para eso. Y por primera vez, desde que empecé a ir a la Comic-Con, vi a cosplayers de los Cuatro Fantásticos. O sea, si algo nunca había visto, era... Había visto a Hela, que solo sale en una película. Había visto a Enemil Thors, Thanos, todo tipo de Capitanes América, Enemil Black Widows, Daredevils a lo bestia, Punishers por todas partes. Lo único que nunca veías jamás era algún miembro de los Cuatro Fantásticos. A ninguno, ni a la Mole, que de alguna manera u otra es más llamativo. Nunca los veías. Si algo tengo que decir que fue un pro de la película... Es que todo el mundo andaba como Reed, Sue, Johnny o Ben. Y también creo que gracias a Rivals, porque también han sacado como versiones muy padres. Y sí, he visto, vi varias Sue Storm de Rivals. Sí, muchísimas Sue Storm de Rivals. Chicas muy bonitas, muy sexys, que es algo que no tiene Sue Storm. Al contrario, Sue Storm es la madre del universo Marvel. Es la que debe de estar más chiquitita a nivel proporción. Pues en Rivals no. En Rivals se pasaron eso por... Sí, porque tanto Sue Storm como Emma Frost tienen las mismas dimensiones, y digo, yo lo entiendo con Emma Frost, pero no lo entiendo con Sue Storm, pero sí estuvo espectacular ver a tantos, y claro, por primera vez ves a muchísimos latinos interpretando a Reed Richards, porque como ya tenemos a Pedro Pascal, como que ya todo el mundo dice, perfecto, el hombre más inteligente de todo el planeta es latino, pero bueno, fue genial la Comic-Con, me divertí muchísimo, lo disfruté muchísimo, y a pesar de que empecé mal mi jornada en la Comic-Con con una infección estomacal, afortunadamente tuve 2 días, casi 3, para reponerme antes de que empezara en serio la Comic-Con, y pues bueno, cerré con broche de oro, con ¿cómo se llama? Con este, el con panel la conferencia, de Blue Demon. El panel de Blue Demon. En serio, les deseo toda la mejor suerte y parece que vamos a tratar de conseguir algunas otras cosas para dar más paneles nosotros, ya acerca de Comic-Con, de Comic Manía, para que a ver si más gente descubre y conoce este programa. Pero bueno. Cállate, Costner. Ay, bárbaro Gordon. Pero bueno, ¿qué te parece si hablamos de la película? ¿Te late? Venga. Vamos a ver, ahorita vamos a hablar de Los Cuatro Fantásticos y en base a lo que tú me dijiste brevemente ayer y cuando estaba buscando y juntando las imágenes del día de hoy, vi esta imagen, dije yo, esta imagen o estas dos imágenes de los pósters de Los Cuatro Fantásticos, creo que me quedan, que representan exactamente cuál es el problema más grande con la película. La película no sabe lo que quiere hacer o no sabe lo que quiere ser. ¿Una película de acción o una película de como sitcom familiar? Y está dividida entre estos dos géneros y lo que terminas teniendo es una película totalmente olvidable. No es mala, no es ofensiva, no la odias saliendo, pero si alguien me dice, ¿la debo de ver? Sí, cuando salga en streaming. No, cuando llega a Disney Plus, yo digo que llega, sí la tienen que ver. Se me hizo tan X y además también, spoilers, si no la han visto, ya no es mi culpa. Agarran 8 años y los reducen a 2 horas. Con una película. Sí, entonces, sí. Comprimen tanto que nunca conocemos a los personajes, nunca nos interesan los personajes, nunca sentimos absolutamente nada por los personajes porque no tuvimos tiempo de conocerlos. Nos explican que son los más grandes héroes del universo 828. Por cierto, el cumpleaños de Jack Kirby, 8 de agosto próximamente, el rey de los cómics, damas y caballeros. Cualquier persona de ustedes que no alabe al buen Jack Kirby no sabe de cómics, punto. Pero bueno, donde voy con todo esto es... La película termina quedándose mucho en lo que es nostalgia, de qué grandes fueron estos cómics, de qué grandes fueron estos héroes, de no recuerdas la caricatura que fue tan increíble, pero muéstramelo, demuéstramelo. Yo vi a un buen actor, Pedro Pascal, trabajando correctamente, pero me deja frío. Johnny Storm es el personaje más anticarismático del planeta. Cuando he visto a este actor hacer un personaje súper carismático en Stranger Things. En Stranger Things, desde el primer capítulo, el tipo es inolvidable. Desde el primer capítulo, tú dijiste, este hombre va a tener una enorme carrera. La escena cuando este actor, cuyo nombre se me olvida, está hablando con la porrista, dijiste... Joseph Quinn. Yo quiero ver esta relación, cómo crece, y te destrozan la relación inmediatamente en el primer capítulo. Pero yo decía, este hombre tiene un carisma imparable, y lo ves acá, y es el hombre más aburrido del mundo. Chris Evans, en una peor película, que fue en 2005. Eres inolvidable. Hasta el día de hoy, recuerdo la interpretación de Chris Evans de Human Torch. Hasta el día de hoy, me encanta esa interpretación. Y Joseph Quinn, totalmente olvidable. Y después tenemos a la Mole. La primera vez que lo vimos lo hizo Michael Chiklis. Hizo un excelente trabajo porque entendió que la Mole es un gruñón. ¿Perdón? Sí, sí, sí. O sea, en el caso de Michael Chiklis veías un hombre que es muy gruñón. Y acá este personaje no tiene actitud. No es gruñón, no es regañón. Es nada, nomás está ahí deambulando por la película. ¿No? Neta la que se lleva, ya te saliste de ¿cómo se llama? Ah, ok. En el caso muy particular de Sue Storm, a ella le dan todo. Ella es la líder, ella es la que mueve todo, ella es la que resuelve el problema, ella es la que le dice a Reed qué se va a hacer y qué no se va a hacer, ella es la que... Sí, sí, literal. Y yo creo que Vanessa Kirby fue... La actriz mejor casteada, o sea, yo siento que Su trabajo es particularmente genial. Se ve como Sue Storm aborda el trabajo de Sue Storm. Le crees que es una madre, le crees que es una madre que adora a su hijo y no va a poner a su hijo en peligro. Pero ella se queda con todo. Y dije, perdón. Ella es el corazón de los Cuatro Fantásticos. Ella es el pegamento de los Cuatro Fantásticos. Pero el cerebro, el estratega, el líder es Reed. Y Reed aquí no hace nada. Y después el que tiene el físico, el que dice las cosas graciosas, el que es entrañable, es la Mole. Y aquí no fue nada de eso. Y Johnny es el que tiene la chispa, el que tiene la vibra, el que tiene el carisma. Y aquí nada. Y dije yo, ok, no la odié, pero no la tengo que ver mañana. Válido, no la tengo que ver pasado. O sea, yo saliendo de ver The Batman, sí, ¿no? La quise volver a ver. Yo con una tenía, pero ya la tuve que volver a ver. Sí, yo después de ver Capitán América, el primer Vengador, la quise volver a ver. Después de ver Winter Soldier, la vi al día siguiente, ¿no? Hay muchas películas de superhéroes que después de verlas una vez, tengo que volverlas a ver inmediatamente porque necesito otra vez esa carga de adrenalina. Infinity War la he visto como 6 veces. Endgame la he visto menos, pero aún así el final lo he visto en 1000 veces. Esta película se me hizo totalmente bleh. No mala. O sea, no estamos hablando de Capitana Marvel o ¿cómo se llama? Esta Ant-Man. Brave New World. Brave New World. Pero nomás para que veas. No sé si necesitaba algo que mínimo me entretuviera un poquito más a nivel visual, de que cosas sucedieran en vez de cuatro. A lo mejor estabas muy cansado de la Comic-Con. No, porque regresando estaba aún más cansado y estaba en el avión y me tocó estar en medio de dos personas. Afortunadamente no estaban gordos. Me tocó estar en medio de dos personas. Ay, no. Y me puse a ver Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia, versión extendida, Ultimate Edition, porque quería enojarme más. Y me divirtió. Y dije, claro, porque la película es mala a nivel trama, pero mínimo visualmente es entretenida. Y esta película visualmente no es entretenida. Es aburrida visualmente. No, no digo que sea mala. No me odien. No estoy diciendo que sea un mal director. Es nomás aburrida porque la película está ahí para en 15 minutos te tienen que decir quiénes son esos personajes y te tienen que mostrar escenas de su pasado reflejando a los cómics para que te quede clarísimo quiénes son. No te los presentan si te los hubieran presentado enfrentándose contra una de las criaturas de Mollman o enfrentándose contra los super simios del Fantasma Rojo o yendo a la, ¿cómo se llama?, a la zona negativa y enfrentándose contra Annihilus o enfrentándose contra el Mad Tinker, perfecto, pero no, todo te lo resumen en 10 segundos. Entonces, pues yo no sé si en serio son tan magníficos, porque no los estoy viendo. Y después, estamos ahí y están platicando. Es como, maldita sea, esto no avanza, ¿no? Entonces, no digo que sea la peor película del mundo, pero no me impactó, no me dejó huella. Me dejó más huella Thunderbolts. Porque Thunderbolts, desde que empieza, está sucediendo algo. Desde que empieza Thunderbolts, empezamos con una escena de acción. No nos dicen, Yelena es una excelente espía. Nos muestran que es una excelente espía, ¿no? Y esa es la diferencia. Aquí nos están mostrando. ¿Y cuál es la primera regla del cine? Show, don't tell. Y aquí todo el tiempo nos están diciendo... No nos están mostrando. Y después se enfrentan contra Galactus. Y todo eso sigue diciendo que necesita. ¿Cómo se llama? Franklin. Y eso fue de un cómic de Earth X. Eso no tiene nada que ver con lo que va a ser Franklin. Eso es de un cómic de Earth X. No sé por qué se fueron directos sobre eso, de que lo único que quiere Galactus ya no es la Tierra, su único interés es Franklin. Y el niño apenas está naciendo. Tú no te has encariñado con Franklin. Si no te has encariñado con Franklin, ¿qué te vale si se lo llevan o no? Hasta el mismo Hasta el mismo Pedro Pascal o, bueno, Reed Richards dice, bueno, y si... Reed Richards sí se le hubiera dado la vuelta. Ajá, pues no se ha encariñado con él. Yo me acuerdo que hay un chiste de ¿cómo se llama? Eddie Murphy, cuando está hablando acerca de la película de Poltergeist, ¿no? Déjame ver si ya estoy acá. ¿Ya estás? ¿Ya estás o no? ¿Ya? Yo ya te veo acá. Ya, ok. Pero ahora bueno, déjame ver si te escucho. En la película de Poltergeist, hay un momento muy bonito donde desaparece una de las niñas. O sea, los fantasmas se la llevan dentro del televisor y ella desaparece. Y Eddie Murphy dice, en el momento que los fantasmas te dicen, salte de la casa, salte, ¿cuál es el problema? La niña tenía 4 años, de seguro no les importaba ya tanto, no se habían encariñado tanto con ella. Y lo mismo con Franklin, acaba de nacer, es una vida recién nacida versus 2 billones o 4 billones de habitantes. O sea, la misma lógica te dicta que no es una mala idea. Entonces, error, y el peor error de todos para mí, enorme spoiler si no han visto la película, enorme spoiler, el peor error es, se muere un personaje que acabas de conocer, que por ende te vale si se muere o no, porque literal la acabas de conocer, y después de que se muere y tú sabes que es imposible que maten a Sue Storm, después de mostrarte que es básicamente la líder, la que hace todo, No, que aparte ya sabemos que va a estar en Doomsday, o sea, no había forma. No, pero no solo es la líder de los Cuatro Fantásticos, parece que es la líder de las Naciones Unidas. Gracias por participar. Y lo peor de todo es, ella es la que organiza, el hombre topo ya se vuelve amigo de la humanidad. ¿Qué onda? Bueno, ya para cerrar todo eso, se muere. Tú sabes que no se va a morir. En el momento que Franklin la toca, dije yo, ya sé qué van a hacer. Por favor, no lo hagan. Por favor, no lo hagan. Por favor, no lo hagan. Y Franklin la revive. ¿Qué van a hacer? En el momento que Franklin la revive... O sea, no se iba a quedar muerta, ¿de qué hablas? Pero la cosa es que en el momento que la revive Franklin, ya estuvo, ya no hay muerte en el MCU. Ninguno puede morir. En el MCU, exacto. Ya resolvieron la muerte. Y si un héroe no se tiene que enfrentar contra la muerte, ya no es heroico. Porque si no está exponiendo su vida cada vez que sale a enfrentarse a los villanos, ya no es heroico. Era el problema de Superman por muchos años, ¿no? Como Superman no podía morir por nada, pues era imposible que te interesara a él. ¿Qué es lo que termina sucediendo en esta película de James Gunn? Constantemente están golpeando a Superman, o sea, todo el mundo lo está golpeando, y dices, bueno, es muy probable que muera. O sea, lo primero que vemos en la película de David Cornsweet es cómo lo derrota. Perdiendo una batalla. Su primera batalla. Ya nos interesó, a ver, espérate, pero si es nuestro héroe. Si nuestro héroe puede fallar, si nuestro héroe puede morir, ya me interesa saber más. Pero si empezaba la película y él llega y le hace así de Boravia. ¿Dónde está el drama aquí? ¿No? Sí. Y a nivel casting, lo que decir es, me encantó Vanessa Kirby. Pedro Pascal hace un trabajo okay, pero el resto del elenco se me hizo totalmente X. ¿Tú qué opinaste del elenco? Yo, déjame, muevo lugar porque creo que ya me fui otra vez de YouTube, pero... Okay. Si es mi internet, porque igual no escucho. Bueno, pues ya estoy de regreso. Ya estás de regreso. A ver si dura esto. No, ya no estoy, ya vi que dice reconnecting. Ay, güey, espérame. Mira, yo no sé por qué siempre en las tardes es cuando mi internet se muere. Todo el día yo estoy bien. Porque tengo que hacer. A ver. Nomás me gustaría estoy viendo algunos de los comentarios en lo que tú regresas, nomás déjame leerlos. A ver, Luis Anso dice: saludos desde el gym para ser como Joey. Felicidades, jovenazo. A ver qué nos dice acá. José López dice, hola chicos, ¿cómo están? Un saludo a todos de parte de la Sala 3. Un fuerte saludo, compañeros. Espero que nos vuelvan a invitar para volver a hablar acerca de cómics. Vanessa García acaba de decir la cosa más jocosa que jamás he escuchado en mi vida. Dice, es tan grande como la CCXP. No. Vanessa, te recomiendo que veas el live que hicimos desde la Comic Con el miércoles pasado. La CCXP es del tamaño del baño en la Comic Con. O sea, la Comic-Con es la cosa más gigantesca que jamás te has imaginado. La CCXP es un bebé en comparación. No digo nada malo de la CCXP, no tengo nada en contra de la CCXP, pero a nivel tamaño, la Comic-Con es masiva. Mi buen amigo José Miguel, Alba Marquina dice saludos, Carlos, Joe y Moisés, muchas gracias. También Miguel Blanquet dice un saludo, banda, un saludo, Miguel. A ver, Octavio Paz nos dice lo siguiente: el cómic de Blue Demon es parecido a las historias de Hellboy. Y de hecho, yo veo mucho de Hellboy dentro de este cómic de Blue Demon en el aspecto de que es un hombre enfrentándose a las fuerzas sobrenaturales. La diferencia es que Hellboy tiene poderes mágicos, tiene poderes que vienen de ser el hijo de Satanás, pero Blue Demon en este caso es un ser humano común y corriente que se tiene que enfrentar contra cosas sobrenaturales. Dice a José Miguel, a Alba Marquina, extraordinaria moderación de la presentación en San Diego. Bueno, ya que veas el video, me dirás si fue extraordinaria o no. Dice, pero si estuviste 2 días completos con Jim Lee en Toluca, sí, estuve en la Car Capital Fest en Toluca con Jim Lee, pero desafortunadamente, como nadie me presentó con Jim Lee, como te presento a Carlos Joy Moisés, un experto en cómics, la Wikipedia andante de cómics, tiene una, ¿cómo se llama? Tiene un podcast de cómics, tiene un programa de radio de cómics. Nadie me presentó así con él. Me hicieron ir disfrazado de Batman a conocerlo. Cuando llego con mi cosplay de Batman, todo X, a saludar a Jim Lee, se me quedó viendo con cara de, ¿y este gato quién es? ¿Por qué estoy saludando a un cosplayer? Y además no estaba de nada buen humor Jim Lee durante esos días, porque en vez de decirle a Carlos Joy Moisés que su inglés es 100%, que sea el intérprete de Jim Lee, le dijeron una gata que no sabía inglés, que sea la Ahí intérprete. vas a ofender gente. Que Ay, no. sea la intérprete y arruinó la interpretación a tal nivel que hasta el mismo Jim le decía, ¿traduciste todo? Porque yo creo que no traduciste todo. Nah, ya de sí, dice que ama México. Ajá, Y el güey exacto, o sea, explicando no, no, no, acá. no, terrible, terrible. Y te digo, como nunca nadie me presentó con él, como es una persona que está en medios hablando acerca de cómics, él pensó que era un cosplayer más. Y dice, ¿por qué estoy saludando a un cosplayer más? ¿Quién es este gato? ¿En serio? Bueno, Vanessa yo estoy por García. acá. Mira, ya me salí de Insta para no perder acá la conexión, pero aquí ando ya, todo bien. Magnífico. Vanessa García acaba de hacer una excelente pregunta. ¿Ya te gustaría leerla, Mena? ¿Blue Demon es el de la máscara? Pues sí. ¿Qué? ¿Quién más sería Blue Demon? Luego, Rey David Peñaflor dice, saludos Mena, saludos Rey David, saludos Joey. ¿Qué me trajiste de Comic Con? ¿Qué le trajiste? Esto no. Claramente no. Y esto tampoco. No. Qué feo, Pero ni un Funko, ni un Funko para Rey David. Qué feos modos, ¿eh? si quiere mi bolsa de Tron Ares, es toda suya. A ver, adelante, adelante. Octavio Paz, Tabo. El chico con el disfraz de Blade, el cazador de vampiros, se ve genial. Y estaba en personaje, ¿eh? Cuando me acerqué le dije, Blade, can I get a picture? Yeah. Digo, okay. Bueno, pero si tú. Y Polo Crown, como siempre, por acá anda. Muchas gracias. Dice, hola Joey Mena, saludos. Hola Joey Mena. Es un Okay. solo ser, un solo ente. Ya somos un sol, Víctor. ya somos una sola criatura. Víctor Martínez, hola a todos, buenas tardes. Mena, Joey, Costner, por fin, it's clobbering time. Su buen amigo Víctor, antes la mole. A ver, It's clobbering time, ¿qué tal? Esa foto en el baño se ve futa, increíble. No, sí se ve muy bien, ¿eh? Sí te va lo emo. Es que mira, yo digo que todos los hombres deberían usar delineador de ojos. Se ven muy bien. A ver, vamos a ver. Aquí nos pone esto. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Joey no se ha cambiado. También Rey David Peñaflor dice, Joey no se ha cambiado desde esa foto con Blue Demon. Claro. Es como esa vez que, ¿cómo se llama? Le escupen en la mano a Bart Simpson por la chica que le gusta y se rehúsa a lavarse la mano. A No, ver. aparte desde que se compró la sudadera de Capitán América no la ha soltado. Ya de oler eso, hijo. A ver, aquí. Nerdmigos, que también andaban por allá, ¿no? Sí, no lo pude ver más que un día brevemente, porque honestamente los dos estábamos cada quien viendo sus cosas y luego nos mandábamos mensaje y siempre yo llegaba y él no estaba, yo me iba, él llegaba y así. Finalmente, el día que nos vimos fue el sábado, que estaba yo de Nightmare Batman, entonces estaba bastante fácil de reconocer, nos saludamos y los Nerdmigos es mi testigo. Si alguien no cree que fue todo un hitazo mi cosplay de Nightmare Batman, él lo vio. Cómo la gente pasaba y decía, good job, you look badass, you're Le amazing, pagaste, le pa te pagó, te pagó, dinos la verdad. Pero bueno, dice Good Times en Comic Con, saludos. A ver, ¿qué nos dice Vanessa García? Vamos a ver. Vanessa García, nadie me va a hablar mal del bebé de plastilina. Se veía bien bonito. Pues ahorita te doy yo mi opinión del Renesmee de Cuatro Fantásticos. Pero pues está A bien. ver. Yo ya dije todo lo que opiné de la película, pero ayer tú te expresaste, pero no te has expresado al 100 conmigo. A ver, No, mientras pues ahí. vamos a aprovechar que está estable tu conexión y dinos, ¿qué te Vamos a pareció? aprovechar. Pues mira, yo ayer les comentaba en el otro geek que a mí sí me gustó. O sea, no siento como tú que se quedó muy corta, pero yo sí siento que vale la pena solo por el valor visual y Okay. fotográfico. O sea, la cinematografía está increíble. Me parece que es hasta la fecha la película más bonita, bonita estéticamente, bonita en fotografía, bonita en Okay. vestuario, que ha hecho Marvel Studios. ¿Dirías el diseño de producción estilo El 60s diseño de te agradó? producción, sí, como la onda retrofuturista les quedó muy bonita, la paleta de colores, todo visualmente me fascinó, todo se veía increíble y todos se veían increíbles, menos Joseph Quinn, que mira, nunca me van a hacer querer a Joseph Quinn como Johnny Storm. No me Okay. importa. Se veía terrible ese rubio, ¿qué les pasa? Y los pupilentes azulísimos de cosplayer, o sea, así como nos vemos nosotros de que cero nos va el color cuando traemos el ojo azul y dices, ¡ah, Demon! Así. Pero fuera de eso, todo estaba muy bonito, pero para mí se quedó ahí, ¿sabes? Como que algo muy bonito que pones en tu vitrina para mostrar y Claro. ya. No me movió nada, o sea, como dices, no conecté con ningún personaje. Creo que podría haberlo hecho con Ben Grimm, pero su historia la dejaron como en el olvido, ¿no? O sea, así. Sí, Pues, yo. René caminó para que Franklin corriera. Y te voy a decir una cosa, en el caso de Ben Grimm, en las películas anteriores era uno de los personajes que más entrañables era, ¿no? ¿Cómo se llama este? Michael Chiklis, en serio, entendió al personaje, hizo que lo amaras casi casi desde que aparece. Pero acá no. Y algo que sí también sí me Pero lo hace muy bien gustó. el actor, o sea, me gustó mucho y el diseño también es el más bonito que hemos visto en pantalla, la verdad. Pero Pero si no hubiera estado, de verdad no cambiaba nada en la película, ¿eh? O sea, nada. Y después, cero. cuando dice, lo que tenemos que hacer es teletransportar a, ¿cómo se llama? A Galactus de punto A a punto B y que no sé qué, no sé qué. Porque originalmente iban a teletransportar el mundo y después iban a teletransportar a Galactus. Y dije yo, vamos a tener ahorita un montaje con musiquita de nomás gente apagando la luz. Y literal, ¿no? Teníamos un montaje musical de gente apagando las luces. Dije yo, wow, qué dinamismo de película. Pues Entonces, sí, ese tipo de cosas aparte de que la piensas. Tierra viene unida, ¿no? Ahora sí, bueno, Ah, en ese universo en ese sí. universo, sí, el De que 820. también perdonan a Su, ¿no? De que, ay, no voy a sacrificar a mi hijo por ustedes y no voy a sacrificarlos a ustedes por mi hijo. Y ya, y todo el mundo de, ay, es tan bueno, los amamos. Claro, claro que no, así no No. son los humanos, pero ok. No, no. Y también otra cosa que se me olvidó mencionar es, y eso tú lo sabes, Sue Storm puede proyectar campos de fuerza invisibles, no es telequinesis. Y aquí todo el tiempo interpretan su poder como telequinesis, ¿cierto o no? Pues un poquito, sí, no, porque sí son como proyecciones, ¿no? Pero sí lo hace como. Pues sí, no, no siento que sea telequinesis, pero sí pues otro uso, le da sus campos de fuerza, ¿no? Me hubiera Que no gustado hace que mucho fuera sentido. más claro cuando está empujando a Galactus. Me hubiera Ajá. gustado que se viera como un campo de fuerza y no Sí como. se ve. ¿Se ven los colorcitos que refractan como la luz? No sé, yo lo sentí más como un, ¿cómo se llama? Como telequinesis. Y también otra cosa, ¿no? Es para que veas qué tan tonto es Reed Richards, el hombre más inteligente de todo el multiverso. Sue lo está empujando. Y ahí lo que debió de decir Reed es, ok, sosténlo ahí, Sue, sosténlo ahí. Y él debió de reconfigurar el punto de teletransportación para que el hueco, en vez de que sea ahí en ese punto, pudiera mover. O sea, es Reed Richards. Me estás diciendo que él no puede reconfigurar algo para que... ¿Cómo mueves esa madre? Cierra el puente. Pero él debió de decir, ok, voy a hacer que... Voy a cambiar mis cálculos para que en vez de que aparezca el hueco acá, va a aparecer más cerca de donde lo está empujando Sue. Y nomás lo está y además también cuando lo está empujando Sue, algo clarísimo que aparece en todos los cómics. Cuando cualquier persona utiliza sus poderes mentales para causar cualquier tipo de cosa que le cuesta muchísimo, siempre hay sangre en la nariz. Es de ley. No, qué bueno que no lo hicieron. Y no hicieron sangre, en la nariz. No, es tonto. Qué bueno que no lo hicieron. Me gusta, pero bueno. No. Sí, pero bueno, ¿qué más? Okay. ¿Qué más viste? Bueno, pues eso, ¿no? Como que visualmente me gustó muchísimo. Ahora de los personajes, pues te digo, a Brent Grimm lo robaron. Siento que cortaron mucho de sus partes porque de sus partes de participación en la película, no de sus partes rocosas. Ajá. Porque igual como que su aquí arco romántico con Natasha Lyonne se siente muy cortado, ¿no? O sea, la conoce y luego la ve al final cuando ya se van... a luchar con el Galactus y ya, como que no tiene sentido. O sea, también son partes que pudieron haber omitido de la película y no te dicen nada de Ben, o sea, no aportó nada al desarrollo de la mole. A diferencia como en la película original con Michael Chiklis, que su relación con Alicia es muchísimo más importante. Él va a un bar, trata de tomar, rompe un vaso, ella se le acerca, le agarra la cara y en el momento que le agarra la cara, ves que ella puede ver algo más en él que ni él mismo ve. Y en cambio acá nunca se ve eso. Perdón que te interrumpí. Adelante. Sí, no. Ay, bueno, en fin, eso con la mole. Luego, Johnny Storm, me gustó que vemos como su parte inteligente, que no es como solo guapo y un playboy. Uh-huh. De que, pues sí, el dude es listo, es un ingeniero, por eso es parte del equipo, ¿no? No solo por nepotismo, que te dijera que sí es puro nepotismo también en este equipo, pero... Uh-huh. Pero vimos como esa faceta de él, vimos otra forma de sus poderes que no habían representado bien, creo, en otras pelis, cuando absorbe el fuego también. Ajá. Creo que Chris Evans no lo había hecho. No. Y ya, o sea, bien, pero sí, totalmente sin carisma, sin el carisma que debiera tener Johnny Storm, ¿no? Uh-huh. Y Reed Richards, también siento que tuvieron miedo con Reed Richards de ponerlo frío y cretino como es, porque es Pedro Pascal. Exacto. Entonces, se midieron mucho con él. O sea, sí era como súper sumiso de que cuando empezaba a pensar, si tenía ahí como pensamientos culeros, Sue le ponía un alto y ya él era como que, oh, bueno, perdón, sí. Muy pasivo, digamos. Muy y pues su perfecta, o sea, Sue me gustó muchísimo en todo, o sea, sí. Pero igual no conecté. Esa imagen es real, ¿ah? Si creen que esa imagen no es real, esa imagen es real. Franklin estaba perdiendo control de sus poderes y la única manera era dispararle algo para dejarlo en coma. Y Reed, sin dudarlo, lo hace. Y por eso Sue se va del equipo. Pero es que Reed no tiene corazón. Pero como era Pedro Pascal, dijeron, pues no lo podemos hacer un completo patán. Culero, patán. Sí. Ajá. No, incluso, o sea, Sue la trata horrible. ¿Por qué creen que Sue se va con un amor? No por esos pectorales y sus aletas, ¿no? O sea, Reed la orilla luego a alejarse mucho. Pero acá pues sí los pusieron como una familia perfecta cuando pues en realidad no siempre son tan familia perfecta, ¿no? O sea, ya cuando tienen que trabajar juntos lo hacen porque son, además de una familia, son un equipo y saben cómo trabajar, cómo conectarse para funcionar en equipo, pero... Acabas de decir algo magnífico. Tienes toda la razón. Si tienes una familia perfecta, no hay conflictos. Y si no hay conflictos, no hay drama. Y si no hay drama, no puedes contar nada. Yo recuerdo, vi un documental buenísimo que se llama Chaos on the Bridge, que es acerca de todo el proceso detrás de las escenas de Star Trek, la nueva generación. Y el problema es que en el primer Star Trek de los años 60 había conflicto con los alienígenas, había conflicto con los enemigos con los que se enfrentaban, pero también había conflicto dentro del mismo crew del Enterprise. O sea, los mismos tripulantes, la misma tripulación, había conflictos internos. Pero para Star Trek, la nueva generación, que toma lugar un siglo después, el creador Gene Roddenberry quería que la gente fuera perfecta, porque los seres humanos han evolucionado. Y después de 1,000 años de evolución, ya no tenemos tantos problemas. Y por ende, eran humanos perfectos. Y lo que termina sucediendo, todos los escritores se quejaban de que no podemos escribir gente perfecta. ¿Dónde está el drama? ¿Dónde está el conflicto? ¿Dónde está el avance de personajes? ¿Dónde está el crecimiento de personajes si todos son perfectos? Y dicen tanto los fans como los escritores, como los showrunners, que los primeros de 2 a 3 temporadas de Star Trek son imposibles de ver porque son aburridísimas, porque son gente... Mucha armonía. Son gente con demasiada armonía. Por eso la gente ve La Casa de los Famosos, para ver cómo se agarran del chongo 14 Exacto. vatos en una casa, así. Pero no, acá todo era muy perfecto. Uh-huh. Y pues así. Luego ya pasamos a Galactus y Shalabal. Shalabal me gustó muchísimo. De hecho, tengo una imagen que quería justo hablar acerca de eso, que tal vez sea algo que nos cause algún conflicto. Si puedes ver, aquí puse una imagen de Galactus y una de Shalabal, y obviamente causó en 1,000 problemas de que la imagen de abajo es Norrin Rad como Silver Surfer y la de arriba es Shalabal como y todo el mundo dijo que ya arruinaron el personaje eternamente porque le hicieron mujer en vez de hombre. Y yo no sabía qué pensar, vi la película y no afecta en lo más mínimo. Pues no, es el heraldo, ¿no? O sea, tiene la misma función, sea lo que sea. Exactamente la misma función, literal, no me afectó en nada. De nada, sí, no. No, y aparte, o sea, lo hace muy bien, nos dio una frase icónica, o sea, uh-huh. Yo, ya, mira, toda la semana pasada me la pasaba diciendo, ¿cómo voy a lavar los tomates? Y esta semana me la paso diciendo, I herald his beginning, I herald your end, I herald, así, todo el día yo, ya, yeah. Me gustó mucho, o sea, mi parte favorita de la película, de hecho, fue la persecución espacial. Okay. Cómo ella va así, o sea, de hecho, siento que ella se veía más amenazante que Galactus. Okay. Como igual cuando iban al espacio, de que ya la perdían y era como que, oh, ya. Y de pronto volvía a aparecer y era como, ya, ya, déjalos. Me gustó. Y Galactus, el diseño está impresionante, se ve muy bonito, pero... Uh-huh. Sí siento que, pues no sé, o sea, no, Galactus está bien, creo que es en general toda la peli que no me emocionó así, pero está bien. Uh-huh. Pues mejor que, ahí sí tengo que decir, mejor que una nube cósmica. Mejor que la nube, sí, pero también decía yo ayer, a ver, tú dime, porque igual en los comentarios ayer me decían que nada, que no es cierto. Según yo, nerfearon a Reed Richards porque lo estira como liguita, de que lo estira como 10 metros y ya se nos anda rompiendo el hombre. Ajá. Y yo digo, ¡ay, no! O sea, ese vato se puede estirar de que un chorrísimo, ¿no? Sí, o sea, se puede estirar de que 8 o... No, que sean 8, 80 campos de fútbol. Sí. Y acá de que ya no estaba soportando. Ahí sí son dos cosas. Que igual terminan haciéndolo un personaje... más indefenso y menor de sus capacidades. No solo estirarlo de esa manera no le hubiera causado ningún daño, ningún dolor ni nada de eso que se me hizo ridículo. Uno, peor aún, se empieza a romper su traje que está hecho de moléculas inestables. Entiendo que puede llegar a haber un límite de lo que un cuerpo humano puede tolerar, aunque sea superpoderoso. Pero fábrica... hecha de moléculas inestables, no importa cuánto las estires, es fábrica. No se va a romper y no le va a doler. Si a él lo estiras, sí, muchísimo, puede ser que le termine doliendo. Pero a su traje, o sea, que se rompa su traje. O sea, parece que lo estaban haciendo cada vez un peor científico, un peor inventor. Es digo, la película tiene graves problemas. Entonces, mucha gente diciendo, ¿esta película salvará Marvel? No. Ya, Marvel ya es Titanic. Perdón que lo diga. Yo sé que no debería decirlo porque amo al Capitán América, pero una cosa es que ame al Capitán América y ame a los Avengers y ame a los X-Men y a Wolverine y a Cyclops. Eso es una cosa, y otra cosa es que ame al MCU. Me gustó el MCU sin falla por 10 años. Me han gustado varias de las series que han salido en Disney Plus. Me han gustado varias de las películas que han salido. Thunderbolts, ambos nos entusiasmamos con Thunderbolts, alias los New Avengers. Pero no solo por eso voy a decir que todo está bueno. Eso sería ridículo. Es como decir que todas las películas de Batman son buenas. No, casi todas, pero no todas. Pero entonces, sí, no. Lo mismo tengo que decir. El MCU, mal que bien, ya es el Titanic. Se va a hundir. Tarde o temprano se va a hundir y necesitamos un reboot para empezar de cero. Y eso es lo que va a ser Doomsday y Secret Wars. Sí. Por eso lo están haciendo. Sí. Luego aquí, también en la escena post créditos que apareció Doom también, ¿no? En la primera escena. Sí. También toda la gente mojando el calzón que ¡ay! Salió Doom, no lo esperaba, ¿de en serio? Salió la espalda de Doom. Salió la espalda de Doom, pero como, dude, claro, o sea, acaba de aparecer un ser en la Tierra con poderes que un dios cósmico quiere, por supuesto que Doom iba a ir tras él, por supuesto que era lo que íbamos a ver en la escena post-créditos, pero, okay, dejemos que se asombren. Y otra cosa, Doom no estaba actuando como Doom, estaba viendo a ¿cómo se llama? A Franklin, de 4 años, y se quita la máscara. Doom nunca se quita la máscara. Nunca se la quita. Doom, bueno, Richard sí lo ha visto, ¿no? Sí, Reed lo ha visto, y sus robots lo han visto. De hecho, hay un cómic buenísimo de John Byrne donde el Doctor Doom solo permite que lo vistan y lo desvistan sus robots, porque digamos, como él los programa, no tienen ninguna reacción a su rostro, porque Doom se odia a sí mismo porque no es perfecto, no es precioso. Originalmente, Jack Kirby había determinado que su nivel de ego y vanidad hacían que él se pusiera la máscara, y en realidad lo único que él tenía era un cortecito de acá a acá. Solo era un corte. Pero Stan Lee, que es una persona mucho más dramática y grandilocuente, fue el que determinó que el daño a su rostro iba a ser total y completo, y que cuando él se prueba en la máscara... La máscara estaba al rojo vivo y le destruye sus facciones. De hecho, este cuate, este actor, se me olvida su nombre, que Julian McMahon acaba de fallecer no hace mucho. Si tú ves, después de que él se transforma en Doctor Doom, él sí tenía una pequeña cicatriz. De ese tamaño iba a ser la cicatriz que tenía originalmente, y aún así él juraba que estaba horrible. Pero fue más. Pero Stan Lee sí ya lo volvió canon, que se ve así como el de Fanforstic. Y sí, te digo, me gustó Galactus, me gustó la voz de Galactus, me gustó cómo se movía Galactus, cómo se veía Galactus. Pero que estuviera tan chiflado nomás para buscar a Franklin, no. O sea, porque algo que se determina es que las dos grandes fuerzas del universo, la vida y la muerte, están representadas por Eternity, que es la vida total. A Eternity lo vimos en Thor, Love and Thunder. Y muerte, que es literal la muerte, el oblivio, el final de todo. Y a la muerte ya la vimos en Agatha. ¿Qué es Agatha After All? ¿Cómo se llama All Along. Agatha All Along. Ahí vimos a la muerte. Y en medio de la vida y la muerte se encuentra Galactus, porque es un ser que determina qué mundos van a vivir y qué mundos van a morir. ¿Ok? Él no le interesa dejar su hambre. Él continúa con su trabajo, porque es su trabajo, es lo que él conoce. Él no quiere regresar a ser un humano, no le interesa. Él es un ser cósmico y tiene un trabajo que tiene que continuar. No le interesaría ir a buscar a Franklin para que Franklin se quede con su trabajo. Es ridículo, su motivación es ridícula. Entonces, pero bueno. Ya sé, ¿por qué tienen que hacer a Franklin el eje de todo? Es que también es eso, o sea, no te puede importar Franklin porque, como dices, no lo conoces. Y de hecho es creepy, o sea, cuando ves al bebé CGI con sus ojos gigantes de Gollum, te hace sentir raro, o sea, te da el uncanny valley, ¿no? O sea, no puedes conectar con Franklin. Luego, pues ayer, por ejemplo, las chicas decían que ellas sí les pareció emotivo, como que sí hasta lloraron con su. Yo, pues, no soy mamá, ¿no? Ni puedo ser mamá jamás. Entonces, como que tampoco el sentimiento de proteger a tu bebé tampoco conectó conmigo. Yo le hubiera dicho a Galactus, ay, toma, ya no quiero pedo, ¿no? O sea, dímelo. Sí. Si ya pegó una vez, va a pegar otra. No pasa nada. Exacto. Yo no sentí que fuera tan necesario eso. Y todo, y repito, todo eso lo sacaron de un cómic que ni es parte del canon. Earth-X no es parte del canon 616, es de un mundo alterno, donde descubrimos que igual llega Galactus por milésima vez a la Tierra, lo derrotan los Cuatro Fantásticos, pero al matarlo, alguien tiene que tomar su lugar. Y Franklin termina siendo el nuevo Galactus porque alguien tiene que tomar su lugar. Uh-huh. Alguien tiene que ir de mundo en mundo a consumirlos. Bárbaro Gordon y sus memes, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, algo que me gustaría mencionar acerca de nuestras imágenes. Igual, como podrán ver, mucho se basa en la nostalgia. Todo el inicio es nomás nostalgia, nostalgia, nostalgia. Para tú como fan, y me pasó, yo estaba rodeado de pura gente de la Comic-Con, y todos cuando vimos esta imagen de Giganto, esta cosa gigantesca saliendo de la Tierra, todo el mundo aplaudió. Cuando vimos a los supersimios, todo el mundo aplaudió. Pero al final, después de tus aplausos, dices, bueno, ok, esto me recuerda a lo que viví con No Way Home. Ver a los dos Spider-Mans fue genial, pero pues en realidad es nomás pura nostalgia, no necesariamente una buena historia o una buena trama. Y bueno, ya mencionamos que Shalabal neta no afectó absolutamente nada a la historia, porque al final del día es exactamente su mismo origen que el de Norrin Radd. Ella da su vida para salvar a su mundo. Que curiosamente es lo mismo que le están pidiendo a los Cuatro Fantásticos que hagan con Franklin. Y ellos no van a hacer. No van a hacer. Egoístas, de veras. Qué egoístas. La neta, sí. Y bueno, como podrán todavía ver... Wanda sí hubiera destruido el mundo por salvar a sus hijos. Y estos es como, no, todos se tienen que salvar. Ay, no, qué tibios, la verdad, qué tibios. Y bueno, ya en cuestiones de villanos vimos al Hombre Topo, que siento que lo volvieron un chiste, un mal chiste para eso, en vez de volverlo un personaje serio. Y debieron de hacerlo un personaje serio. Hasta ¿cómo se llama? El Underminer. Es un poquito más serio en los Ultimates. Digo, en los Ultimates, en los Incredibles. Y después iban a mostrar al Fantasma Rojo, interpretado por John Malkovich. A última hora lo cortaron de la película. Supongo que cuando hagan la versión extendida o muestren las partes que cortaron, lo veremos, pero igual iba a salir 10 segundos, no iba a tener mucha acción, y como tú mencionaste, aparece Doom, pero pues en realidad es como si no apareciera. Creo que me dio más risa cuando muestran en las Naciones Unidas la silla de Latveria y no hay nadie ahí. No hay nadie, ni siquiera le importó. Ajá, eso me dio más risa que cualquier otra cosa. Y porque sí, que apareciera en los al final de los créditos y que no apareciera Robert Downey Jr., o sea, que nomás fuera su espalda. Una espalda. Se me hizo totalmente X. Digo, si le están pagando una cantidad obscena de dinero para regresar, mínimo que aparezca. Pero también, por favor, ya vimos cómo Franklin puede regresar a alguien a la vida cuando rescata a su madre, que no le repare la cara a Doom. Parte de lo importante de Doom. Para que sea Robert Downey Jr. No, tiene que tener la máscara. Si no tiene la máscara todo el tiempo Doom, la gente no va a poder diferenciar entre Tony Stark y Victor Von Doom. No va a poder diferenciar entre los dos personajes y va a arruinar en mi manera de ser mi experiencia de la película, mi manera de ver. Y bueno, ya antes de irnos, al menos o si quieres leer, leemos más en comentarios. Nos me gustaría recomendar algunos cómics de los Cuatro Fantásticos. De hecho, alguien te estaba preguntando hoy qué cómics de Batman debería de leer para meterse en el mundo de Batman. Me gustaría recomendarles algunos cómics para meterse en el mundo de los Cuatro Fantásticos. Les recomendaría leer todos y cada uno de los números de Stan Lee y Jack Kirby, porque es, en realidad, vemos cómo ellos dos crean al universo Marvel y crean esta enorme familia y le dan personalidad y carácter a cada uno de los personajes y los hacen increíblemente entrañables y magníficos. Se los recomiendo muchísimo. Hay varios omnibuses, hay varias colecciones. Se los recomiendo. Stan Lee y Jack Kirby son los reyes de Marvel gracias a su trabajo en Los Cuatro Fantásticos. También John Byrne, después de muchísimos años de que el cómic de Los Cuatro Fantásticos haya caído totalmente, John Byrne lo retoma y lo regresa a su gloria original. Y Alex Ross, que él sabe interpretar lo hermoso que es Marvel en sus años mozos, hizo un cómic llamado Fantastic Four Full Circle. No he terminado de leerlo, pero a nivel diseño, a nivel arte, es precioso, se los recomiendo muchísimo y es muy, muy fácil de conseguir. Y algunos cómics que me gustaría mencionarles, que no necesariamente son de Los Cuatro Fantásticos, pero involucran mucho a Los Cuatro Fantásticos, es Earth-X, porque vemos ahí lo que pasa con Reed Richards cuando pierde a sus amigos, cuando pierde a la Antorcha Humana, cuando pierde a Sue, cómo cae en la total desesperación, porque Reed sin Sue no puede continuar. Tenemos a, ¿cómo se llama? A Ben Grimm, que finalmente se casa con Alicia Masters. Y Alicia, en este nuevo mundo donde todos tienen poderes, ella adquiere poderes para poder hacer que sus estatuas de barro cobren vida. Entonces, ella genera dos bebés, ¿cómo se llama? Estilo La Mole. Entonces, ella tiene rocosos, entonces tiene dos hijos. Es divina esa historia. Y aquí, en Earth-X, es donde vemos cómo Franklin por primera vez se transformará en Galactus. Y también les recomiendo muchísimo Secret Wars, aunque Secret Wars involucra a muchos superhéroes, el regente, el emperador del nuevo mundo de batalla o Battle World de Secret Wars es el Doctor Doom, y muy aprovechado que es, hace que su emperatriz sea en Sue Storm y que sus hijos sean Franklin y Valeria, porque lo que él quiere es a vengarse de la vida de Reed Richards. Él quiere la vida de Reed Richards. Está entonces, obsessed. Es muy, o sea, bonito. Es como Hailey Bieber con Selena Gomez. Así igualita. Es Doctor Doom con Reed Richards. Igualito. Me encanta cómo es, cómo lo envidia y cómo constantemente quiere llegar a ser él y nunca lo va a lograr. Entonces, básicamente, tiene que cambiarle la mente a estas personas para que toda la familia de Reed crea que él es su padre. Genial, se los recomiendo mucho. Esta portada, curiosamente, es de un cómic que de seguro tú leíste en algún momento, que es de Fantastic Four contra los X-Men. No me acuerdo. ¿No lo leíste? Sí, es cuando en algún momento tocamos el tema, es cuando esta Kitty Pryde se enfrenta a los Marauders y ella se estaba atravesando una pared y le dan como un shock eléctrico. Y poco a poco está empezando a perder la cohesión de sus moléculas. Se está volviendo casi fantasma. Y necesitan buscar la manera de hacerla sólida otra vez. Y no saben a quién recurrir ayuda. Y obviamente Reed lo va a hacer. Y llega Doctor Doom. Y Doctor Doom inventa todo un rollo de que Reed a propósito llevó a los Cuatro Fantásticos a través de la tormenta cósmica. Porque él quería poder esa fuerza. Es un muy, muy, muy buen cómic. Pero bueno, ya dijimos, entonces básicamente lo que queremos decirles es vayan a ver la de Los Cuatro Fantásticos, pero neta vayan con expectativas normales. Y si ya la vieron y creen que es la octava maravilla, tranquilícense. Lo que pasa es que les han dado basura por tanto tiempo. No, pues si les pareció la octava maravilla, pues está bien, cada quien tiene sus gustos, pero objetivamente no lo es. Está muy bonita, se ve muy bonita, pero yo siento el contenido en carnita. Yo siento. Yo siento que lo que pasa es que nos han dado cosas tan de baja calidad últimamente que cuando nos dan algo que tiene un poquito de contenido bonito, ya lo crecemos más de lo que es. Creo que tú pues dijiste igual, algo. Pues a mí me pasó dijiste al revés. Como que venía de Thunderbolts y de Superman. Ajá. Que se dieron muchísimo. Y entonces cuando llega Los Cuatro Fantásticos fue como, Tú dijiste algo muy bonito. Estamos platicando y me dijiste, cuando fui a ver la de Superman, esa película hizo que me cayera bien Superman. Fui a ver esta película y no hicieron que me cayeran bien Los Cuatro Fantásticos. Que curiosamente por decir, hablando de películas buenas, y hay una película que te encanta a ti y a mí también, yo fui a ver la de los X-Men y quedé 2-3, dije yo, funcionó, pero es olvidable. Fui a ver X-Men 2 y no tienes esa misma reacción. Yo salí amando X-Men 2, aplaudiendo de X-Men 2. Eso es lo que uno espera, ¿no? A Capitán América Winter Soldier, yo no la fui a ver de manera estática, la vi y salí aplaudiendo, porque la película es magnífica. Entonces, después de ver esas películas, no me pueden dar una Cuatro Fantásticos y que yo salga de la misma forma. Y repito, no es que sea terrible, es simple y sencillamente que es mediana, es mediocre, es tibia. Sí, sí. ¿Cuánto o sea, le doy? Yo le di un 7. Ok. Tú le habías dado menos, pero yo le doy 6.5. un 7. 6.5 porque no me causó ningún tipo de rabia, pero no me entusiasma. No, y aparte de que yo sí la tuve que repetir, o sea, ya me tocó uh-huh. verla dos veces, uh-huh. y sí, o sea, la primera me emocionó más, uh-huh. ¿no? La segunda, como solo fue estéticamente lo que me dio esta película, la segunda era como que, ay, pues ya lo vi, ya estaba como que, ya que se acabe, ya me quiero ir. Qué cosa que con Superman, ¿no? O sea, la tercera vez igual salí llorando de la película. De... Sí, sí, sí. Sus papás. Luisa. Cristo. Pero sí está... Es más, no creo volverla a ver, ¿eh? Ya que la vi dos veces en el cine, ya que está en plataformas, y es de esas pelis que no voy a regresar a ellas, a menos que, uh-huh. que un día quiera hacer maratón de todo el MCU, que ha pasado. Que tenemos eso pendiente antes de que sea septiembre, o porque septiembre obviamente es el mes de Batman y nos tenemos que dedicar a hablar de Batman todo el mes. Pero te recuerdo que también... ¡Todo! No es cierto. Solo la mayoría. Pero lo que sí tenemos que hacer, ¿te acuerdas que alguien nos pidió que diéramos el timeline del MCU, que dijéramos en qué orden ver todas las películas y todas las series? ¿Qué te parece si hacemos eso? Ponemos todas las películas, todas las series en orden. Y vamos sin dar sinopsis, nomás qué nos parecieron en general y si se recomienda ver o no, si te la puedes saltar. Qué grosero, Cosner. Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Joy, no con el meme de Cosner. Pero bueno, hablando de Cosner, ¿qué les parece? Si vamos a ver, si vamos con algunas de las preguntas, porque ya, o sea, son seis y media, resolvimos todos nuestros temas del día de hoy, pero no hemos resuelto la enorme cantidad de comentarios. ¿Qué te parece si los leemos rápidamente antes de irnos? Venga. Porque yo no he ido al gimnasio, porque sí fui en la mañana a hacer cardio con trabajo porque me dolía la panza, pero tengo que regresar para hacer ¿cómo se llama? Pesas. No te vaya a pasar un accidente levantando pesas. Y hoy me toca sentadilla. Entonces no, puedes... no, mejor no. Pues Cosner dice, yo como Galactus, quiero un hijo de Sue Storm. Todos. Rey David Peñaflor, Vanessa Kirby tiene más gesto de villana que de heroína. ¿Sí? ¿Te parece? A mí sí me gusta como heroína. Siento que igual es el mismo director de WandaVision, entonces yo siento que puso mucho de Wanda en Sue Storm. Que también les debo decir que a mí no me gusta WandaVision y vi mucho de WandaVision en esta peli, que también me hizo como que no fuera tan, que no conectara tanto con ella. Okay. Pero ajá. ¡Uy, el Vortex! El Vortex dice, qué gusto verles en vivo, a huevo. Saluditos. Don Jagger. Saluditos. Luego, Nerdmigos, en esta película Mr. Fantastic es un nerd deprimido. No es cierto. Deprimido. No. Nerd, sí. Pues nerd siempre, pero es guapo. A ver, vamos a ver qué más tenemos por acá. Ah, mira, vamos a ver qué dice aquí. Final Beat Zone, concuerdo, la película carece mucho de acción. A ver. Vamos a ver, aquí tenemos esto. Luego, Víctor Martínez nos dice, el cast de Human Torch está de 6.5. Sí. Yo estoy de acuerdo. Y en lugar de Pedro Pascal, debieron traer a John Krasinski. Vanessa Kirby en modo empoderada no me terminó de gustar. La mole y su CGI es de 9, el actor 6.5. Pues fíjate que John Krasinski me gusta mucho más que Pedro Pascal, pero siento que en este mundo sesentero retrofuturista, físicamente queda mejor Pedro Pascal. O sea, John Krasinski lo sentiría como fuera de lugar ahí. Y eso sí, Pedro Pascal y Vanessa Kirby tienen muy buena química, se ven muy bien juntos, entonces yo creo que sí. El cast de ellos dos está bien, a mí sí me gustó. Y la mole, el actor también me gustó, más bien siento que no le dieron chance de hacer nada. Va, va. Luego. Yo lo prefiero en su serie, pero a ver, ¿qué más tenemos acá? Leonardo nos dice. Yo la pondría debajo de los Thunderbolts. Yo también quiero estar abajo de los Thunderbolts y arriba de los Thunderbolts. ¿Y qué? Y encima de Capitán América. Hablando de Thunderbolts, ya tengo el cosplay de Ghost y estoy muy emocionada. Ya quiero hacer ese grupal de Thunderbolts. Ya a mí solo me falta tener US Agent. Sí, ya estamos todos completos. Ah, no, falta Sentry. Ah, Sentry. Bueno, ya tenemos a Costner. Mínimo tenemos a Bob. A ver. ¿Dibujos? ¿Qué? Dibujos del bosque. Ay, ahora, que dibujos del bosque. Sue Storm y Namuch, Tenoch. Huerta echando cana al aire. No queremos ver a Vanessa Kirby con Tenoch Huerta. Por favor, no. No. O sea, no. Es Pedro Pascal. No puede hacerle eso a Pedro Pascal con Tenoch. O sea, yo quiero a Tenoch. Sí, aunque, sí me gusta, pero no. Aunque sí le gustan los dadbots. Y si algo tienen Tenoch Huerta es un dadbot. O sea, ¿qué onda con su namor? O sea, yo 6 meses de dieta para poder andar encuerado en la Comic-Con. Hay fotos en mi Facebook. Digo, en mi Pero Instagram. Ni andabas encuerado, traías trajesotes bien tapados. Claro, pues nomás mi área noble. Ah, cuando fuiste en amor. Cuando fui en amor, claro. Ya en mi OnlyFans es otra cosa. Pero bueno. Por si les da curiosidad, suscríbanse. Luego, Nerdmigos dice que sí, que todo un éxito Nightmare Batman en Comic-Con. Ah, yo digo que le pagaste. Yo les tengo que decir una cosa. Yo tenía mucho miedo, no de que no me dejaran pasar con la metralleta a la Comic-Con, pero de que yo tuviera problemas pasando con la metralleta la aduana de Tijuana. Sí, es cierto. Porque cuando pasé por los rayos X, dije, si ven esa metralleta, ¿qué van a decir de mí? Va a decir, Trump tenía razón, los mexicanos solo vienen aquí a ser criminales. No, mira, qué suerte que sí pasó. Qué suerte, mira, qué suerte. Yo pensé que te daba miedo que traías pañal abajo del traje de Batman Nightmare. Pero no se notaba, todo muy bien. Luego, Seikar dice, saludos Mena, saludos Joey. Sé que hablaron de Superman, pero su opinión rápida. ¿Y cuál les gustó más, Superman o Fantastic Four? Superman nos gustó más. O sea, Superman yo le puse creo que un 8, 5, 9. Me gustó mucho. Creo que sí es como la mejor adaptación que hemos tenido. Digo, desde las de los, ¿qué son? ¿60s? ¿Qué? ¿Las pelis de Superman? ¿De Superman? 78, sí, fue la primera. 70, ajá. Desde entonces creo que es como la mejor aproximación a Superman que hemos tenido en cine. Porque aunque me gustó Man of Steel la primera vez que la vi, conforme la fui viendo y dije yo, es que este no es Superman. O sea, visualmente tiene cosas muy bonitas, pero a nivel, ¿quién es Superman? No, porque Superman en ningún momento da esperanza, en ningún momento protege a los a los civiles, en ningún momento trata de ser un ejemplo para los demás. Es básicamente, se vuelve el que es más fuerte, es al que hay que seguir. O sea, no... Solo es muy sexy, el que es más sexy. Exacto. Es Jerome. Nomás nos saluda. Ajá, hola, yo y Mena. Ok. Y aquí Vanessa García tiene opiniones. Dice, me da igual, es Pedro Pascal y está guapísimo. Yo le perdono todo. Pues todos le perdonamos todo. Es que Pedro Pascal nos tiene on a chokehold. Que mira, yo te voy a admitir que físicamente no, o sea, a mí no me encanta, me cae muy bien, pero sí lo veo como muy papá, como muy dad, ¿no? Y no... Pues, ¿recuerdas cómo estaban las mujeres en la CCXP? En la CCXP, sí me acuerdo, pero sí lo queremos mucho a Pedrito. A ver, vamos Next. A ver. Leonardo Manríquez, este Galactus es mejor que el pedo espacial del 2007. Sí, súper sí, mega. Vamos a ver. El pedo espacial. Es que, ¿por qué? ¿Quién tomó esa decisión? Pero, en fin, el Jerome... Dice, o el Jerome, no sé cómo sea, dinos. La película está bien, pero a la luz de los cómics tiene muchas fallas. Sí, pues sí, todas. O sea, sí está bien, pero hasta ahí se queda. Digo, si es la mejor peli de Cuatro Fantásticos que nos han dado, eso se agradece. Sí. Hasta pero la barra estaba muy baja, la verdad. No había mucho que brincar. No había mucho. Nerdmigos, yo quería ver por lo menos a un Reed Richards como paracaídas. Ajá. Pero casi ni lo vimos estirarse. No, y literal, cuando lo estiran demasiado, como tú mencionaste, por poco lo parten en dos. Su traje del Chain ya se le andaba rompiendo. Y bueno, vamos a ver, ya estamos en lo último, en las últimas preguntas. Igual, el Jerome nos dice, también en el cómic La Historia de Marvel, al final Franklin se vuelve Galactus. Ah, ok, ok. Pues ahí está, esa no te la manejo, pero ya vimos la historia del cómic. Ha pasado. Lo que pasa es básicamente la historia del cómic, nomás nos están mostrando como que diferentes puntos, pero sí, ya como que llega un momento en que Franklin es tan poderoso que yo creo que no puede estar en la Tierra. Y eventualmente pues prefieren mandarlo fuera porque, como todos sabemos, es el mutante más poderoso de todo el universo Marvel. Y vamos a ver... Oye, hablando de mutantes, yo te tengo una queja. ¿Ves que hace 8 días, bueno, no sé, sí hace 8 días que fui pues, a comprar mis cómics del mes? Andaba viendo los X-Men, pero, o sea, como que sacaron otra vez las sagas de X-Men como Apocalypse, Phoenix y así... Pero ahora es Kamala. No. O sea, no entiendo por qué están, o sea, como otra vez así, Dark Phoenix Saga 1, ¿no? Apocalypse, Age of Apocalypse, pero ahora es como prota Kamala, o sea, como que es metiendo a Kamala. Y de hecho compré el Hellfire, que salió este mes también. Pues ya no es Hellfire Gala, ¿no? Y es como la vigilia del Hellfire, porque pues ya es todo Krakoa. Ya no es de que la elite de los mutantes. Y también, o sea, trata de Kamala yendo a Krakoa para ir de que al carnaval del Hellfire. Ajá, entonces dije, ¿qué está pasando? O sea, ni los quise ver, dude, en cuanto... Oh, nada más ojé uno, vi que era Kamala y yo, ¿qué está pasando? ¿Pero por qué? No sé, no los voy a leer, me ofende. O sea, la volvieron mutante, la mataron en Spider-Man y ahorita ya es el personaje más importante de Marvel, ¿o qué onda? Ajá. ¿Qué momento tuvo tanta importancia? No la tiene. La última vez que salió fue en Capitana, bueno, en Marvels. ¿Y eso hace cuánto fue? Hace 2 años, ¿no? Sí, y pues sabe que vendrá, pero... Pero bueno. Pero sí me ofendió. Y ya, solo quería quejarme. Lo último que tenemos es Monster Cosmer nos dice... ¡Ay! Cállate, dice, yo no entendí esa escena. ¿Qué país es el que tenía el asiento vacío en las Naciones Unidas? Era Israel, Cosner. ¡Nos van a cancelar, mena! ¿Por qué? Pues, no sé, pero ve a Mel Gibson. Mel Gibson perdió toda su carrera. No. Y hizo La Pasión de Cristo y ya no tiene carrera Mel Gibson, no manches. No, pero fue porque dijo cosas ¿de quién dijo? De nuestros amigos en Israel. No, ventiló secretos de Hollywood, ¿no? Ya me acordé de que alguien era como... Lo arrestaron. O así, y que Christopher Walken era... Sí, también dijo que Christopher Walken era el diablo o así, que era Mephisto, que se le apareció levitando y así. Yo me acuerdo de esa entrevista, se deschavetó. Te lo juro. Ay, pobrecito. A ver, y dice acá el Jerome, Joey comenta algo sobre los otros cuatro fantásticos de las otras editoriales, por ejemplo, Challengers of the Unknown o los villanos de Planetary. Pues en realidad eso ya sería metiéndome demasiado. En el caso de los Challengers of the Unknown, era un grupo de cuatro aventureros de DC que salen unos años antes de los cuatro fantásticos. Los cuatro fantásticos toman lugar en el 61 en adelante. Y los Challengers of the Unknown fueron, si estoy en lo correcto, estamos hablando de los 40s, y era un grupo de aventureros que están en un avión para ir a una entrevista, el avión se cae, ellos sobreviven y dicen, estamos viviendo con tiempo prestado, entonces vamos a hacer que nuestras vidas sean espectaculares. Hay un inventor como Reed Richards, hay un corredor de carreras como Johnny Storm, hay un exboxeador como Ben Grimm, hay un piloto aviador como Ben Grimm, y pues básicamente Sue Storm era nomás la mujer, no está basada en ninguno de los miembros de los Challengers of the Unknown. Y cuando estaban trabajando Jack Kirby y Stan Lee para crear a los Cuatro Fantásticos, se basaron en los Challengers of the Unknown. Unknown para crear a estos personajes. Y en el caso de los villanos de Planetary, que son The Four, básicamente lo que estaban haciendo en Planetary, si no lo han leído, es de Warren Ellis, es un cómic bastante interesante. Es acerca de la historia secreta superheroica del universo Image, y más en particular del universo Image de este, de, ¿cómo se llama?, de Jim Lee, que es este, Wildstorm. No, aparte, Wildstorm es, sí, Wildstorm es Jim Lee. Entonces, lo que termina sucediendo es que están explorando en cada uno de los cómics diferentes personajes que son parte de esta historia secreta superheroica del universo, este, ¿cómo se llama?, del universo de Wildstorm. Y resulta que al final de todo, los villanos son The Four, o los cuatro, que son los cuatro fantásticos, que es básicamente igual, un grupo de exploradores, van al espacio, atraviesan The Bleed, que es básicamente el multiverso, y cuando regresan a la Tierra, todos tienen superpoderes, y son increíblemente poderosísimos, y deciden controlar toda la Tierra y tomar control de la Tierra de manera secreta. Es un excelente cómic, creo que son 37 números. Si nunca han leído Planetary, se los recomiendo muchísimo. Es uno de los mejores cómics que jamás he leído, pero tienen que saber mucho acerca de la historia de los cómics para entender ciertas de las referencias. Por decir, en el número 4 están básicamente hablando de Capitán Marvel y la familia Marvel. Y si no saben quién es el personaje y no saben que él tiene una familia, bla, bla, bla, puede ser que se confundan y puede ser que no les interese tanto. Y también, por decir, en el primer número vemos cómo los héroes de las historias pulp, como The Shadow, Doc Savage, G8, etcétera, etcétera, se enfrentan contra los héroes de la Liga de la Justicia. Y si no saben quiénes son los arquetipos de los héroes de pulp, como The Shadow, Doc Savage, no van a entender quiénes son los personajes, como Doc Bronze. Entonces, igual, si no saben mucho de la historia de los cómics, tal vez el cómic de Planetary no les llame tanto la atención. Y bueno, ya el último comentario del día de hoy es de Víctor Antes Lamole, y dice, es más inteligente que Hank Henshaw, creo que se refiere obviamente a Reed Richards, en el regreso de Superman de Pedro Pascal como Estrecho. Ok. Lo que pasa es que Víctor está todo el tiempo metiendo en comentarios durante todo el programa, y si me detengo a leer todos los comentarios de Víctor, va a ser básicamente el programa de Víctor y Carlos, yo y Moisés y Mena Fox. Está bien. Entonces, trato de brincármelos algunos, pero creo que se refirió a que Hank Henshaw, el Cyborg Superman, básicamente es un plagio, una copia, un homenaje a Reed Richards, porque no sé si tú recordarás, hay un número de Superman escrito y dibujado por Dan Jurgens, donde pasa lo mismo, cuatro exploradores van al espacio, cuando regresan todos tienen los poderes de los cuatro fantásticos, solo que sus poderes los están matando poco a poco, ¿no? Entonces uno de ellos, Hank Henshaw, poco a poco se está transformando en, ¿cómo se llama?, en mensajes electrónicos cerebrales que pueden invadir computadoras o cualquier tipo de ¿cómo se llama?, de cosa electrónica. Dispositivos. Dispositivos electrónicos, y básicamente él manda todo su cerebro directo a una computadora y eventualmente se va al espacio, odia a Superman, culpa a Superman y regresa con un cuerpo, mitad Superman, mitad máquina, se autollama el Cyborg Superman durante la muerte de Superman y descubrimos que él es el gran villano de todo esto, él fue el que activó a Doomsday, etcétera, etcétera. Pero bueno, y dice aquel Jerome, finalmente, gracias, Joe y Mena, nos vemos la semana que entra. Sí, efectivamente, todavía no sabemos cuál va a ser el tema de la próxima semana, pero bueno, trataremos de buscar algo. Y estoy muy contento, Mena, ya estamos retomando que el programa no dure 2 horas, hicimos solo 1 hora 48 minutos. Estamos bastante bien. Yo pensé que entre el tema de la Comic Con... Patrocinado por Imodium. Entre el tema de la Comic-Con y el tema de los Cuatro Fantásticos nos íbamos a durar muchísimo más, pero estoy muy contento que nos duramos muchísimo menos. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron, como siempre, en nuestro nuestros comentarios, en la transmisión. Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron preguntas, hicieron comentarios. Muchísimas gracias a Geekly Network y muchísimas gracias, obviamente, a Bárbara Gordon por estar detrás de las escenas. Y les recuerdo, Creo que ya lo habíamos mencionado antes, fuimos parte de la experiencia Panini. Yo participé, al igual que nuestra buena amiga Jen Manaki, participamos en el concurso de cosplay. Jen ganó tercer lugar, yo gané primer lugar. Está vendido ese concurso. Y no es cierto, ¿eh? Gané 3,000 pesos en productos Panini. Entonces, dos de estos productos Panini van a ir directo a la colección de la señorita Menabox. Van a ir directo a la colección de la señorita Menabox. Pero todo lo demás que voy a ganar, como son cómics en español y mi colección no tiene cómics en español, obviamente los voy a regalar en este programa. Entonces vayan preparándose, porque todavía no me han llegado esos cómics, pero cuando me lleguen, se los voy a presentar aquí y vamos a buscar algún tipo de actividad o dinámica para que ustedes se puedan llevar estos cómics. Y bueno, nomás lo último es que Octavio Paz nos hizo algunos comentarios aquí en nuestro, en nuestra transmisión live a través de Instagram, y también Fan Geek Place, que es una muy buena amiga de Perú. A ella le estuve mandando toda la información de la Comic-Con para que ella lo pudiera editar, ponerlo en su página y obviamente copiarnos a nosotros también. Espero que eso ayude a que más gente esté con nosotros. Diego Salgado también estuvo aquí con nosotros en Instagram. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas. Y les recuerdo, el buen Bárbaro Gordo me va a mandar el audio de este programa para subirlo de forma de podcast en Spotify y en todas las otras plataformas de audio. Antes de irnos, Mena, ¿algo que te gustaría decir? Gracias a Imodium por patrocinar este programa. Siempre los mejores momentos de YouTube. Y hasta en los peores. Y bueno, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y nos vemos la próxima semana. Recuerden, si tienen algún tema que les gustaría que toquemos, por favor, escríbanos para que de esa manera lo pongamos dentro de la lista. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Adiós!